Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games, heal kids. Hola, amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 50 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de PSNPR.com, con ustedes su anfitrión, Michael Negrón, conocido como Mangavis en PSN, y conmigo, los editores de PSNPR, tenemos desde Arecibo, Puerto Rico, a Mr. PlayStation Plus. Saludos, buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Obvio, por poco no llego, pero estamos aquí. Eso es, eso es así. Y tenemos a nuestro analista deportivo desde Minnesota, Juan Carlos Delgado, el Gatonejo. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Un saludo, mi gente, hoy desde el estudio ese de sótano de mi casa. por razones fuera de mi control, estoy desde en el sótano, pero no fue que mi esposa me votó. Ni que te dio una galleta. Sí, exacto. No, estoy aquí porque pues, tuve problema con el wireless router, pero nada, estamos aquí presentes. Y al igual que Johnny, llegué hace como 30 minutos. So, estamos aquí medio confundidos. Adelante. Yeah, y episodio número 50 y celebrando nuestro primer aniversario. Yeah. Y tenemos a nuestro Master Jedi, Billy Skycrawler Ramirez. Se lo olvidó decir, Big Boss. The Big Boss. Saludos, muchachos. Aquí igual, súper contento porque cumplimos un año y el episodio 50, pero qué coincidencia, ¿verdad? Sí, la gente va a decir, ustedes lo planificaron, por eso ustedes no hicieron un podcast en el invierno, qué sé yo, otro. No. Esto fue casualidad, Tiempo pido, este show va a estar súper, súper bueno. Eso fue el destino. Así que, Johnny, tírame las mañanitas ahí para celebrar esta ocasión. Eso es así. Es tiempo de celebrar. Así de recordar. Durante el podcast estaremos mencionando estas son las mañanitas. Ya. pero llegó la mejor parte. Okay. Así que vamos a dar por comenzado este episodio número 50 y vamos a comenzar con nuestra encuesta, pero antes vamos a comentar que la noticia más importante de la semana pasada fue el San Diego Comic Con, que se estuvo celebrando durante este fin de semana pasado. Y tuvimos muchas noticias que salieron de gaming desde este evento, el Abili. Yeah. ¿Qué fue lo que más te impactó de allí? Hadouken, Shoryuken. pues lo primero, lo más que me impactó fue todas las noticias que vinieron de Capcom, especialmente relacionadas a su serie de Street Fighter. So, vamos a hablar de eso en un ratito, pero ya, eso fue lo más que me impactó. Segway. Pues para aquellos que y esto va relacionado también con la encuesta de la semana. Capcom hizo un montón de anuncios relacionados a Street Fighter. Entre esos, pues mencionaron 6 personajes nuevos para Marvel vs. Capcom. Entre esos está Dr. Doom y Chun-Li, que regresan, que ellos son los veteranos de Marvel vs. Capcom 1 y 2. Y entonces, como los nuevos, está Amaterasu, que es el logo, es la loba de Okami. Yeah. Trish, que es de Devil May Cry. Está Thor, el dios de rayo. Y Super Skrull, que es el personaje que Michael estaba mencionando la semana pasada, que tiene todos los poderes de Fantastic Four. Y pues enseñaron un par de trailers y honestamente pues yo he jugado Okami y de verdad me alegra mucho que la loba haya llegado al juego. Se ve medio raro el juego ahora con un perro que saca una espada, ¿verdad? Pero de eso estamos hablando. Eso es lo bueno que hacen los japoneses, que ellos eso se es lo que tú crees que él saca. Una loba. So, yeah. Además de eso, pues ellos anunciaron que van a lanzar Street Fighter 3 Third Impact, la versión online. Street Fighter 3 Third Impact fue uno de los últimos juegos que ellos tiraron en la versión, en la generación de juegos 2D como tal, ya para antes de que ellos lanzaran o durante el tiempo que ellos estaban con Darkstalkers, cuando estaba Street Fighter Alpha. ¿Para qué fue eso? Dreamcast. Bueno, estaba en arcade y salió para el Dreamcast también. Y salieron muchas versiones, porque estaba Street Fighter 3 regular, estaba después Second Impact y después vino Third Strike, que fue la mejor versión. Igual que hicieron con la Street Fighter 2, que fue vino Super Street Fighter, Super Street Fighter Turbo. Todas esas versiones pues hicieron exactamente lo mismo con la 3. Y me alegra, ¿verdad? Porque este juego es uno se perdió entre tantos juegos de pelea que salieron a la misma vez, como mencioné, los Alpha, los Darkstalkers. So es bueno que esto esté llegando. No se mencionó si esto va a ser, como se dice, un remake, como hicieron con HD Remix, pero personalmente yo creo que no lo necesiten, porque yo no sé si ustedes han visto este juego en movimiento. Yo puse un video en el blog. El juego se mueve muy bien, ¿sabes? Ellos hicieron, vamos a decir, la calidad de animación y dibujo que hace SNK, que es muy bien fluida, so, muy buen juego. Y de aquí, creo yo, ¿verdad? Que aquí sacaron, tú sabes, el ataque en Street Fighter 4, que es como un charge, que ellos como que se... Y el focus. El focus attack, aquí también había algo similar a eso, que fue que de aquí fue que lo sacaron para Street Fighter 4. Hablando de Street Fighter 4, Michael, tenemos dos personajes nuevos. Yeah. Pero no se saben cómo son. Es eso. Dos personajes nuevos. Yeah, durante el Comic Con, en Japón se están probando las máquinas de arcade de Street Fighter 4. ¿Qué pasa? Que alguien tomó un retrato. Ah, y lo están probando, que estamos hablando de que lo están poniendo en un solo, uno o dos solo arcades en la sección de Hakibara en Japón. Mm-hmm. Y entonces alguien tomó un retrato de la pantalla de sección de personajes y aparecen dos espacios extras a ambos lados. Entonces ya todo el mundo empezó a asumir que no, que eso no es, ese no es el personaje random, ¿no? Porque el personaje random, pues si ven la foto, tiene, ya está en la esquina, se asume que son personajes de Street Fighter 3, de Third Impact, o de la misma serie Street Fighter 3, porque para hypear el juego, eso es lo que yo leí, y eso es lo que yo personalmente creo también que va a pasar. También hay un par de personajes de Alpha que se pueden incluir, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a decir que lo que el cherry o la cherry en el tope de este Sunday de juegos de Street Fighter fue que confirmaron el rumor que nosotros estamos hablando la semana pasada. Primero aquí. Pero lamentablemente no es Capcom. Exacto. Primero aquí, lo escucharon primero, exclusivo. Confirmaron primero que nadie. Capcom vs. Namco va a pasar, pero lamentablemente no va a ser Capcom vs. Namco, va a ser Street Fighter Cross Tekken o Street Fighter X Tekken. Es lo mismo. Pues esto va a ser, el primero de los juegos que de la serie Versus o Cross que van a hacer, que este va a ser desarrollado por Capcom. Y el video que ellos enseñaron, muy muy bueno, de hecho, que me pongió. Parecen gráfica, está corriendo en el engine de Street Fighter 4 y enseñaron honestamente yo no estoy muy familiarizado con Tekken. Kazuya. Kazuya. Okay. Salió Kazuya contra Ryu. Pero esta fue la sorpresa más grande. Durante la pelea, de la nada sale Chun-Li. Uh-huh. Y entonces, pero por lo que se ve es que es como si fuera un ultra, porque Ryu hace como que vamos a decir, la animación de que va a tirar un ataque, pero entonces sale Chun-Li. Y del mismo lado de Kazuya, pues sale Nina Williams. Uh-huh. De esa sí me acuerdo, mira. Uh-huh. Para allá. sale Nina Williams. Por lo de Williams. se puede asumir una de dos, o que el juego va a tener un sistema de tag team al estilo Marvel vs. Capcom, o va a ser un personaje de asistencia como lo hace también Marvel vs. Capcom 1 originalmente. So, todavía no se sabe, pero de verdad que este juego, vamos a decir que fue el que llamó más la atención, inclusive, bueno, no sé si es porque ya en el E3 se había mencionado de Marvel vs. Capcom 3, pero aquí se habló más de Marvel vs. I mean, de Street Fighter X Across Tekken. De hecho, pero lo más que me sorprende es que eso no fue lo que se demostró en la encuesta. So, haciendo un segue hacia eso, ¿cuáles fueron los resultados de la encuesta, Michael? Yeah, el resultado de la encuesta dieron que la gente está más esperando Marvel vs. Capcom 3, y estoy de acuerdo con eso, yo voté por esa opción. Marvel vs. Capcom 3 se está viendo excelente, y siguen sacando personajes y se ve el eye candy, se ve brutal. O sea, ya mismo me va a dar diabetes de nada más ver estos videos de... Sí, se ven brutales, papá. De Marvel vs. Capcom 3. No, ese juego va a estar muy, muy bueno. Y no podía faltar Thor para hacer el cross promotion de la película, no, bla, bla, bla, bla, bla. No, y todavía... Y todavía los que faltan, o sea, quién sabe. Pero de verdad como que de esto es refrescante ver esto de que Namco y Capcom está haciendo esto, porque ellos lo habían hecho ya en el pasado con SNK. Y en mi opinión creo que fue un buen experimento del lado de Capcom, porque los juegos que desarrolló SNK no fueron tan buenos, en mi opinión. Pero lo que yo sí tengo miedo es cómo va, y esto es algo que yo he escuchado, leído y escuchado en muchos blogs y podcasts, es que cuando hagan Tekken Cross Street Fighter, ¿cómo va a ser, tú sabes, el Street Fighter en 3D, sabes? Tiene que ser al estilo Tekken, porque obviamente si lo están dividiendo es por eso. Pero la preocupación es que los personajes de Tekken no tienen fireballs, ellos no tiran proyectiles, o ¿cómo van a excluir esa mecánica? Tú sabes cómo van a hacerlo. ¿Tú te acuerdas de la película Street Fighter donde estaba Raúl Julián? Sí. ¿Tú te acuerdas el pseudo fireball que hizo Ken en la película? Oh, es que era una chispa, era una chispa nada más lo que salía. Sí, sí, algo así. Así que me imagino que va a ser algo así. Un chispetazo. No sé, pero yo creo que, de verdad, que tienen que ellos que volarme la mente con todo esto, porque, de verdad, yo me voy más del lado de Street Fighter Cross Tekken que de Tekken Cross Street Fighter. So, vamos a ver qué pasa. So, yeah. ¿Y Johnny Juan, qué tienen que opinar sobre esto? Nada, por lo menos los videos que he visto se ven impresionantes. De verdad que yo no soy un fan de los juegos de Street Fighter, de pelea ni nada por el estilo, pero de verdad que se ven demasiado brutales. De hecho, yo no sé si vieron, yo creo que sí, que ese es el video que Billy presenta, de cuando ellos hacen la presentación esa de Street Fighter el Cross Tech, en el griterío que se formó la gente. Sí. Porque ahí eran fans, sí. Ahí no, como en Comic Con, pues ahí está la prensa, pero la prensa es otro fan más, no tiene trato preferencial. Sí. O sea, que lo presentaron frente a los fanáticos que estaban en ese panel. Yeah. La gente se volvió loca cuando Kazuma, ¿qué se llama él? Kazuya. Cuando Kazuya salió y a todo el mundo empezó como que a gritar, y después cuando Chun-Li entró también, y Nina, como que es cuando la gente vio eso, de verdad que se volvió loco ese cuarto donde estaban presentando esto. No, esto es algo que se ve en otros medios de entretenimiento, cuando están dándole promoción a algo, hacen rápido un crossover para atraer la atención del público, y está funcionando porque estamos viendo que los juegos de pelea como que están volviendo ahora, y esto es algo que falta mucho, porque la noticia es lo que faltan por lo menos 2 años que salga el primer juego, así que, pero como quiera, poco a poco los juegos de pelea están volviendo a la luz pública, y me parece muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de ver todos los videos, pero sí vi el de Street Fighter Cross Tekken, Y se ve bien la implementación, para considerando que yo no soy fan tanto de Tekken, a mí no me importa lo que hagan con esos personajes, pero se ve chévere lo que están presentando. Pero espérate. Del otro lado. Tú eres fan y tú no los has comprado todos. No, yo los Tekken no. Yo tengo el último Tekken, pero yo no soy fan de los Tekken. De los Street Fighter sí. So, a mí no me interesa que hagan con los personajes de Tekken. Ya en el otro lado, cuando lleven los de Street Fighter para allá, que queden tan y tan lame. Lame en comparación con lo que tú puedes hacer en Street Fighter con ellos. So, yo, no me inspira tanto. Aparte de eso, no he visto más videos. Aunque sí he visto los de Dexter, los del panel de Dexter en Comic-Con. So, Dexter Season 5 viene por ahí. Pero Juan, tú de verdad que no te pone, no te da alegría de que Ryu, Ken van a pelear contra un panda o contra un hombre hecho de palo, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Esas cosas. Es chévere, yo siempre estoy a favor de violencia contra los animales después que sea animada. Eso es algo de Tekken que de verdad yo no entiendo. Ponen un panda a pelear, que si hay un, el creo que no, el Lizard es de Soul Calibur. Pero siempre ponen animales a pelear. No, pues había un Tekken, yo creo que era el 2 o el 3, yo creo que era el 2, donde había como un dinosaurio chiquitito, amarillo. Sí, el 2, el 2. Un dinosaurio. Tekken siempre ha sido raro, sí. Déjame decir los resultados de la encuesta. Tuvimos 55% votaron por Marvel vs. Capcom 3 y 22% votaron por Street Fighter Cross Tekken. Y los otros votos se dividieron entre Tekken Cross Street Fighter y Street Fighter Online. Street Fighter 3 Online tuvo un voto, que imagino que fue Itachu, creo que fue, estuvo comentando sobre... No, hay eso. Una persona, creo que en los comments, que dijo quién fue. No sé si fue Itachu, eso sí. Ok. Ah, pues, pues esa fue la encuesta de esta semana. Y ahora vamos a pasar a los resultados de la primera ronda de la Copa PSNPR de Mod Nation Racers. Yeah, vamos a comenzar con eso. Comienzo diciéndole tanto a Michael como a Billy, se lo perdieron. Se lo están perdiendo, mejor dicho. Excelente. No es porque John y yo estemos organizándolo, pero yo puedo decir que fue un excelente primer evento, súper divertido. Yo la pasé súper chévere y por lo menos por lo que escuché de las personas que estaban en mi grupo, a todo el mundo le gustó y están súper ansiosos de que lleguemos al evento número 2 y sigamos continuando con la Copa PSNPR. Eso es así. Johnny, ¿qué tal tu grupo? De verdad que, bueno, imagínense si estaban, yo estaba nervioso. O sea, yo me ponía, si Viri hubiera estado bañado en sudor, porque de verdad que yo estaba nervioso, tenía una ansiedad loco por jugar, y así mismo, yo le preguntaba a los muchachos y los muchachos estaban igual, parecía que estaban en un campeonato o algo así. O sea, estaba de verdad que a mí me encantó. O sea, y se fueron... Sí. Se fue a la milla, ¿sabes? Te lo digo, la disfrutamos tanto que de verdad que estamos locos otra vez para seguir. Pues vamos a tener que tirar una advertencia para personas con problemas cardíacos para la próxima ronda, por si acaso, para cubrirnos legalmente. No, y lo más interesante en el lado de acá, porque en el de Juan pues ya hubo ahí uno que abusó, pero en el lado de acá hasta Draco, déjame felicitarlo, hasta Draco ganó una drag cajera, imagínate si la competencia estuvo brutal. Wow. Brutal. Sí, por lo menos en el lado de Johnny, de acuerdo a los resultados, estaba más parejo en nivel competitivo porque se repartieron el primer lugar muchos participantes. Y como dice Johnny, hasta Draco ganó uno. Excelente. Rápidamente, pues para recordarle a la gente, pues se jugaron 7 carreras a 8 laps, aproximadamente 10 minutos por carrera. So, ya entre una cosa y otra, como en hora y media, ya habíamos terminado, lo cual fue súper buenísimo para mí, porque en los demás torneos a veces era la 1 de la mañana y todavía estábamos dando candela, esperando. Sí, es cierto, lo que pasa es que yo estaba a 2 horas de diferencia en muchos de esos torneos de ustedes, pero sí, es cierto. Pues esta forma, tú sabes, terminamos con el torneo y el que quería seguir jugando otra cosa siguió jugando. Es mejor yo así. Por lo menos... Yo me desconecté y rapidito saqué el post, que en verdad fue súper chévere. Así que posiblemente estaremos implementando algo similar para otros torneos, especialmente el Uncharted, que tan pronto comenzamos a reunirnos en el lobby del juego, la gente pidiéndome que, mira, ¿cuándo van a hacer el Uncharted? ¿Van a hacer uno de Street Fighter? Yo, mira, el de Street Fighter te puedo decir que está en agenda en pronto. El de Uncharted nunca está fuera de la mesa porque siempre se han dado muy buenos y siempre el favorito. Hay mucha competencia. Y en mi grupo pues había una muchacha que también juega Uncharted y tiene un equipo de casualidad. No es Team Alex o Team Ale. No, no sé, déjame buscarlo aquí, Porque déjame ir por rápido. Twitter hoy nos empezó a seguir un usuario que se llama Team Alec. Y cuando vi la descripción decía el mejor equipo de Uncharted y punto. No, pues, no, la muchacha, el PSN ID de ella, Ellie underscore PR, y por lo que ella dijo, pues ella juega Uncharted y tiene Yo creo que aparentemente esa es, yo creo amigas que esa que es. juegan también Uncharted. Okay. So, rapidito para darle los resultados, por lo menos en mi grupo, STRR24 dominó ampliamente de las 7 carreras, terminó primero en 6 de ellas y en una de ellas terminó en segundo lugar y acumuló 102 puntos en la primera ronda, así que wow, dando pela. En segundo lugar en puntuación estuvo este servidor. No gané ninguna carrera, básicamente estuve entre segundo y tercero y en una carrera llegué cuarto lugar y acumulé 74 puntos. Dam 325 terminó con 67 puntos. También se estuvo ahí repartiendo del segundo al quinto. Business Assassin tuvo una buena participación. Él llegó tarde como tal a la competencia porque pues él sale a las 10 de trabajar y en lo que llegó y eso se perdió la primera. Y para la sexta carrera tuvo problemas de conexión y pues no pudo participar en esa carrera, pero aún así acumuló 51 puntos y está en cuarto lugar. Ganó el segundo evento, en la segunda carrera de esa noche la ganó. Y en las otras se estaba peleando el segundo y el tercero. Pues continuando así las posiciones, el IPR, Rufi 28, Quillabon y Link PR, pues le siguen respectivamente. En mi grupo, no asistieron 4 participantes. Alex Nation ya nos había indicado que no iba a poder estar en la primera ronda, pero va a estar de vuelta para este viernes. Drexnok, yo no sé qué pasó, Panín, no te vi por ahí, se quedó dormido. Drexnok no llegó, ni Match 188 ni Pereay llegaron a como tal a mi grupo. Entonces, ahora pasando al grupo de Johnny, pues los resultados fueron más variados, pero en el primer lugar se encuentra nuestro amigo de México, Beck, acumuló 75 puntos, ganó un total de 2 eventos durante la noche, de 2 carreras, perdón. Cap Fury también tuvo una buena participación con 72 puntos a 3 puntitos del primer lugar y ganó 3 eventos durante la noche. En tercer lugar está Liu Kang Online con 61 puntos. En cuarto lugar está Titoki PR con 57. En quinto lugar está nuestro compañero Zephyrus 2006 con 52. Le sigue Macron Black, BBD, Apophis Boricua y Draco T850, nuestro amigo Draco en el último lugar, pero ganó una carrera, así que eso vale, eso vale. Y del grupo de Johnny, pues faltó CJMC 18 y DJ Riquitón y R Wolf 64, pues no dijeron presente. Vamos a esperar que para la próxima ronda vuelvan y están a tiempo. Recuerden que de cada grupo cualifican los primeros 6. So, si usted faltó en el primer evento, todavía tiene oportunidad, quizás no de llegar al primer lugar, a menos de que venga a matar la liga, pero se puede colar entre los primeros 6. So, y esos son los resultados. Este viernes, recuerden, a partir de las 10 de la noche, el segundo evento, los esperamos todos online y pues que gane el mejor o que gane yo. Pues yo no participé, pero ¿verdad? Yo no quería humillar a nadie, ni quería ocupar un espacio No, pero para no te ganar o creas, algo así. le pregunta, mira, ¿qué pasa que estos Michael y Billy no juegan, no Ah, juegan casi? sí. Básicamente Yo, yo no jugué para no ocupar un espacio de alguien que quisiera competir. yo. Me preguntaron por mí, que no, Michael juega con los nenes, pero como tal no juega el juego tanto, y qué sé yo. Y a Billy le sudan las manos. Exacto. No, pero la pasamos súper chévere. Ah, pues. Así que ya pendientes al próximo evento este viernes. Y pues yo voy a decir para la próxima, si se da bueno y hacemos otro, pues para la próxima compito. Entonces, ahora vamos a pasar a la trivia de Yo soy PlayStation que anunciamos la semana pasada. Bueno, ca casi, No, casi, no. no anunciamos. Más o menos se dio un tease, un mega tease. Ajá. Vamos a hablar de eso, pues como saben, hoy pues cumplimos el aniversario, el primer aniversario del podcast Yo Soy PlayStation, y pues para conmemorar eso queremos hacer un sorteo. Vamos a regalar una pieza en card de $20. I'm sorry que no es more, esto sale de mi bolsillo production. So, es para poder compartir con ustedes. Y pues para hacer esto, pues decidimos hacer una trivia. 20 preguntas, y las personas que sometieran las contestaciones y tuvieran 90% de ella correcta, entiéndase 18 de 20, pasaban a participar de un sorteo de la tarjeta. Y entonces, durante la semana estuvimos recibiendo muchísimas contestaciones. Miles. Muchísimas de personas que no tenían idea de qué era el podcast, pero querían $20 de PSN. De personas que nos han seguido desde un principio y estaban muy, muy informadas sobre el podcast. Pero sorprendentemente, sorprendentemente, tan solo 2 personas lograron hacer 18 tener 18 preguntas correctas, ni siquiera un perfecto. O sea, en nuestra clase de nuestra comunidad está el colgado que llueve. Eran preguntas facilísimas, eso estaba regalado. Y entonces, para el que no vio las preguntas, las vamos a leer y las vamos a contestar. Aquí le vamos a dar la clave, así que corrijan allá en su casa. Vamos a comenzar. Y dice, la primera pregunta decía, ¿dónde puedes encontrar los episodios de Yo Soy PlayStation? A, iTunes. B, MediaGo. C, PSNPR.com. D, todas las anteriores. Muchacho, ¿cuál es la correcta? Todas las anteriores. Ding, ding, ding, ding. No es que alguien se coma la esa. No, agraciadamente todo el mundo tuvo esa correcta. Un 100% de los participantes supieron eso. So, ¿saben dónde conseguir el podcast? So, eso es bueno. La segunda pregunta dice, ¿qué día se publica usualmente Yo Soy PlayStation en la página de PSNPR? Esta podría ser tricky para que baje el podcast directo de iTunes. Uh-huh. y usualmente se sube jueves, pero yo me porté bien y no incluí jueves entre las opciones. So, las opciones eran lunes, miércoles, viernes y domingo. ¿Cuál es la correcta? Viernes. Yep. Uh-huh. Y déjame ver esa, todo el mundo también la tuvo correcta, 100% de los participantes. Continuando la número 3, dice, ¿en cuál pueblo de Puerto Rico vive Michael Negrón? Uh-huh. Entonces, esa también, 100% de las personas la supo correcta. San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Qué es al lado de Ponce? San Sebastián. ¿Qué es al lado de Ponce? So, todo el mundo sabe que Michael vive en Ponce, así que pueden ir a su casa a pedirle chavo. Acá. En la número 4 dice, ¿cuál es el PSN ID de Johnny Cortés? Y esta podría ser tricky quizás para los primeros, para los listeners más nuevos, que quizás no han escuchado que es Sephiroth 2006, y como nos escuchan decirle Mr. PlayStation y Mr. PlayStation Plus, podrían confundirse, pero agraciadamente todo el mundo sabe que Johnny es Sephiroth 2006, así que el 100% de los que participaron la tuvieron correcta. Yeah. La quinta pregunta, estoy aquí de un lado para otro con las estadísticas, la quinta pregunta también fue un 100%, y dice así, dice, ¿cómo se llamó el primer episodio de Yo Soy PlayStation? Y esa es fácil, si usted va a la lista de los podcasts de iTunes y por la fecha o por el número, lo busca. Y es de Coqui Edition. La única confusión que podría haber en esta es que quizás usted ponga el título del episodio 1, lo cual no es el primer episodio. Uh-huh. So, pero nadie se confundió, todo el mundo escogió de Coqui Edition, que era la letra T. La número 6 dice, en el episodio Pompeyaera Edition, Billy utiliza sus poderes para convencernos a comprar un juego. ¿Cuál fue el título del juego? Billy, ¿cuál fue el título del juego? Borderlands. Eso es correcto. So, <Yeah. risa> esa pregunta, ¿cuál es? Esa es la 6, dije. Sí, esa todo el mm-hmm. mundo la tuvo correcta. So, el mensaje evangelizador de Billy llegó a las mentes de la gente. Llegó. Así que Gearbox, el cheque. Yeah, eso es lo que estoy esperando, todavía no me ha llegado. Gallina. So, ahora, la séptima fue un poco disappointing, que gente la haya sacado mala. Este personaje tan, es un ícono de la cultura de yo soy PlayStation, y hubo gente que lo tuvo mala. La pregunta número 7 dice, ¿quién es la vieja? Y hubo gente que la sacó mala. Sí, hubo gente que la sacó mala, y ahora estoy revisando aquí bien las contestaciones, y de la gente que la tuvo mala, indicaron que era la perra de Michael, que era una de las opciones, o la bicicleta de Michael. No, pero no, hubo otras personas que se confundieron y pensaron que era la jefa de Billy, y estaban cerca, pero no, es una compañera de trabajo de Billy, pero la jefa no es. Una compañera flamante, sí. De alta edad, sí. Que trabaja conmigo. Yeah. Y la única perra que yo tengo es la perra hambre. La perra hambre. No, el 64% de las personas la tuvieron correcta. Pero shame on los que sí, la sacaron mal. Tantas veces esta, que se mencionaba la vieja. Sí, esta, la número 8, dos personas la tuvieron mal. Y es también es inconcebible que la hayan sacado mal. Dice, de acuerdo a Johnny Cortés, ¿cuál es el mejor Final Fantasy? Johnny, dile, vaya, ¿cuál es el mejor Final Fantasy? 7. Mira, que contestó la 12, de verdad. Hubo dos personas. Dos personas, uno contestó que Final Fantasy 12 y el otro que Final Fantasy 13. Johnny estaba revolcándose. Johnny me llamó a mitad de semana y me dijo, Juan, yo no sé qué me pasa, pero tengo un dolor en el alma, yo no sé qué es. So, queda ahí estipulado Final Fantasy 7. La número 9 dice, ¿en qué episodio apareció William Skycrawler por primera vez? Billy, ¿tú te acuerdas en qué episodio tú saliste por primera vez? Billy la vieja edition. Yeah, that's right. Y todo el mundo lo sacó bien. Así que Billy hizo un impacto, llegó a la vida. So, la número 10 dice, ¿quién fue el primer invitado del podcast? Aquí sí que muchas personas también fallaron. El primer invitado sí fue Moche, GobRazor. Yo puse los pies en ID, pero hubo personas que pensaron que había sido Epic o Rocky. No fue ni siquiera sincalización, fue Moche, uh-huh. Quien apareció en fue nuestro primer invitado del podcast. La número 11 dice, ¿en cuál episodio se anunció que PSNPR estaría en PAX East? Esta, sorprendentemente, muchas personas la tuvieron correcta. Yo pensé que la iban a fallar más personas, porque yo mismo tuve que sentarme para atrás a escuchar dos episodios a ver cuál de ellos fue, porque no estaba completamente seguro. Y la contestación correcta es la C, de Apocalypse Edition. El número 12, pues, ¿quién ha aparecido más en las grabaciones de Yo Soy PlayStation? Esta estuvo difícil, porque yo me senté a contabilizar quién fue. Y por una sola participación, sin calización, al hermano de Billy, ha sido el invitado que más nos ha visitado en nuestras grabaciones. Así que la contestación correcta era la D. La número 13 dice, ¿cuál banda de rock creó la música de introducción de Yo Soy PlayStation? Y le pusimos aquí dos opciones absurdas y dos que podrían ser, si acaso, en la mente de alguien, que las dos opciones posibles puede ser Pixel Pirata y Vía Cadiz. Pixel Pirata es un invento de nosotros. Nosotros no sabemos si existe una banda que se llama así. Eso me lo inventé yo ahí en el aire. Y la contestación correcta es Vía Cadiz, que es la banda de Little Big Tito, que muy amablemente nos creó el intro para el show. Rápidamente, la número 14. ¿Cuánto dura el episodio más corto de Yo Soy PlayStation? Sorprendentemente, mi gente, tuvimos un episodio de 42 minutos. Fue el primer episodio, el episodio cero. Pasando ahora a la 15. Dice, ¿cuál fue el primer episodio en el cual Johnny estuvo totalmente ausente? Esta era de las preguntas más difíciles para contestar. Y tan solo 55% de las personas lo tuvo correcto. Si recuerdan, Johnny llegó a estar ausente en un podcast porque andaba de vacaciones, pero ya al final Johnny se incorpora al podcast. O no estuvo totalmente ausente, no estuvo al principio, pero estuvo presente. Y entonces la contestación correcta es The Beck Edition. En ese sí, Johnny totalmente estuvo ausente del podcast. Ese muchas personas cayeron en ese, esa era la trampa. El que se fue y escuchó los episodios al principio cuando se presentaban a los participantes, siguiendo en esa. Sí. Esa fue hecha con toda la mala intención. continuando aquí, dice la número 16. Si Michael completa Demon's Souls, ¿qué pasa? Y la opción era, Johnny se compra un Xbox, que suena probable para el que esté escuchando los podcasts recientemente, uh-huh. pero la contestación correcta es Epic Jay-Z se graba cantando Barbie Girl, y en eso se hace varias veces se hace referencia a eso, no tenía que ir al primer episodio. Inclusive Mocha en uno de los comentarios invita a Michael que no salga de su copia de Demon's Souls porque él quiere que la pase para él poder ver a Epic Jay-Z cantando Barbie Girl. Sí, sí. El número 17 dice, ¿cuánto dura el episodio más largo de YSP? Dura 3 horas con 38 minutos y sorprendentemente gente tuvo esta mala. Parece que miraron entre la lista y no lo que vieron fue otro número y no escogieron la contestación correcta. Esta es la número 18, dice, ¿cuál juego ganó el GOTY de PSNPR al mejor juego del año? 100% de las personas lo tuvieron correcto, que fue Uncharted 2. El número 19 dice, ¿en cuál episodio Mangabis fue atacado por los gorilas de Billy? Esta también, confunde a muchas personas porque el que se dejó llevar por el título escogió The Awimoe Edition, pero esa fue en donde Michael y Billy hicieron su interpretación de esa maravillosa canción. Pero no, como tal, Michael fue atacado en The Dreamcast Anniversary Edition, donde Billy mandó a los gorilas de él para que obligaran a Michael a que dijera que Dreamcast era la mejor consola y hiciera el show sobre Dreamcast ese día. Y finalmente, la número 20 dice, si sumamos la duración de los primeros 51 episodios, del 0 al 48, más el Gallín Boricua, Report, and the Heavy Rain Edition, ¿cuál sería el tiempo total? Y la contestación correcta era la D. Y déjame ver, yo creo que la mayoría de las personas tuvo esa correcta, más o menos, yep, tan solo 5 personas la tuvieron incorrecta, que si usted se deja llevar por tiempo promedio más o menos de un episodio, son como 2 horas, son 51, 110 hace sentido. So, wow, mi gente, nosotros hemos gastado 110 horas, ¿cuánto es eso en días? Como 4 días y medio, 5 días, Sí, 4 días, 4 punto algo días. Wow, so, si nos empieza a escuchar desde el principio, puede escucharnos interrumpidamente durante ese tiempo. So, ahora vamos a ver quiénes pasan al sorteo. Pues entre tantas participaciones, tenemos que tan solo 2, como habíamos mencionado, cualifican para el sorteo. ¿Y quiénes son estos 2? Pues pasa Eric J. Ruiz, que no nos dejó su PSN ID, y debería ser descalificado porque las instrucciones decía que dejaran su PSN ID, pero lo vamos a dejar, nosotros somos buena gente. Y Draco contestó también 18 preguntas correctas, que es impresionante. Irónico Draco, también, impresionante e irónico. Uh-huh. Sí, Draco dijo que las iba a contestar, pero Draco, tú sabes, Draco nos tira y qué sé yo qué, pero nos quiere. Nuestro fan número uno que contestó todas las preguntas. Sí, no se lo pierde. Las únicas que tuvo incorrecta fue quién fue el primer invitado del podcast y en cuál episodio se anunció que PSNPR iría a PAX East, pero por todo lo demás la sacó bien. Yo no sé si fue que las pegó o qué, pero sacó 18, nadie sacó perfecto, y algunas menciones honorables, Lourdes sacó 17, Ángel, nuestro amigo Gaelic, sacó 17 también, Dam325 sacó 17, Yossi sacó 16 y Dramlek sacó 16 también, así que estuvieron cerquita. Yo estuve en un punto de que antes de que apareciera el primer 18, que fue el de Draco, yo estaba a punto de bajar la curva a 16, porque yo decía, mira, nadie llega a 18, lo más alto es 17 y nada, nadie va a ganar, y yo quiero que se regalen la tarjeta, pero llegó el 18 de Draco y después llegó el otro 18 y pues chévere. La nota más bajita fue un 12. Así que nadie sacó menos de 50%, 12 es como una vez. So, esta clase no es de concentración, so pasan, no tienen que repetirla. So, ahora con nuestros 2 participantes, Draco y Eric, vamos a hacer el sorteo y para eso lo vamos a dejar con Michael y nuestro departamento legal. Por favor, introduce a nuestro departamento legal. Si eso es así, con mucho gusto. Tenemos aquí a la gallina del departamento legal. En representación de PSNPR, y tenemos un abogado externo de la firma Skycrawler and Jedi Associates, tenemos al Pulpo Pablo. Así que estamos listos, como solamente hubo dos participantes, pensábamos hacer papelitos y eso. Di la verdad que teníamos unas modelos contratadas y cámaras y todo. Actually, íbamos a grabar esto y la cámara de Michael falleció. Sí, falleció, cayó del suelo a del trípode al suelo. Quedó, o sea, flipia, una caída de flipia. Menos de sí. Una caída de menos de un pie y ya no funciona. Por lo menos no prende, no sé. Tengo que verificar. Bueno, pues vamos a utilizar una peseta para hacer el sorteo. Tenemos cara es Eric y Cruz es el Draco, así que voy a lanzar la moneda al aire. Vamos a ver. Y el resultado fue Cruz. Le llevo ese contacto, porque claro, tú tenemos. ¿Quién ganó Draco? Ganó Draco. No nos zafamos de los felicidades, Draco. Felicidades, papá. Sí, felicidades, Draquito. No le digamos nada a Draco hasta que escuche el podcast. Sí. Okay. Ah, muchas felicidades, muchas gracias a todos los que participaron por sacar tiempo para contestar la trivia y para escucharnos, así que esperen algo similar el año que viene y esperamos que en vez de $20 podamos regalar 25. Eso es así, así que pues vámonos a una pausa, cuando regresemos continuamos con el podcast, así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation del podcast de PSNPR.com. Continuamos con el podcast, ahora vamos a la sección de qué estamos jugando y empezamos con Mr. PlayStation. Johnny, ¿qué estamos jugando esta semana? Pues fíjate, después de haber jugado Moon Nation, básicamente he probado un par de jueguitos que tenía por ahí pendientes. Sigo sacándole los challenges a Batman, poquito a poco he seguido sacando los challenges. Pero aquí me falta uno para Platino. ¿De los challenges de Batman tú dices? Uh-huh. Ok. Pues yo estoy metiéndole a eso, de verdad que los challenges hay que darle duro. Sí, sí. Especialmente ahora que brutal el puntaje eso. Pero también he estado metiéndole pues con el enemigo Joe Danger, para seguir la historia de viaje para que él siga jugando conmigo. Pero aproveché y probé Red Dead, aunque no me vieron online, porque un par de días que he estado sin internet. Pero estuve probando el juego y de verdad que el juego me encantó. Chacho, de verdad que el juego se ve brutal. El tema del viejo este está nítido con velocidad. De verdad que el juego me encantó. Eso de que es un Grand Theft Auto no es tan Grand Theft Auto nada. O sea, tiene pues el mismo engine y eso, pero se ve mucho mejor. Mucho mejor. Y nada, yo no uso el carruaje ese, yo siempre voy a caballo. Yo voy para aquí y para abajo con el cuero caballo, porque me encanta ver cuando el sol está cayendo, eso se ve brutal, ¿sabes? Parece, bueno, las películas del viejo este, se ve brutal, brutal. De verdad que me gustó. Y como dice Billy, cuando la gente habla, el acento, de verdad que hicieron un buen research para poder hacer ese juego. Me hubiera gustado que cogieran alguna historia de la, qué sé yo, incluyeran algunos de los personajes clásicos del viejo oeste. Pero de verdad que el juego está brutal. Si no lo han jugado, no han tenido la oportunidad de jugarlo, de verdad que se los recomiendo. Yo no lo había probado todavía, pero fue una de esas ofertas que aproveché. Y de verdad que el juego está bueno. Me encantó. Así hay que hacer un post, Johnny. Sí, vamos a tener que hacerlo. Que pues no pude conectarme online en esos días, pues estuve fuera. Había una avería en el internet mío, así que yo estaba nervioso. Yo decía, esta mañana cuando yo me levanté, yo todavía esta vaina no ha funcionado. Y parece que durante el día lo arreglaron y ya estamos otra vez back online. Sí, También creo que pro. el departamento legal de pieza en pie a la gallina llamó a tu proveedor de internet. De verdad que se los recomiendo. Luego después, cuando siga jugando más adelante, que le pueda meter más tiempo, voy a hablar más del jueguito porque de verdad que el juego me encantó. Johnny, cuando tengas una oportunidad, intenta buscar los tesoros. Sigue De el hecho, mapa, es súper ya divertido. me dieron uno de los mapas, ya lo tengo. Así que Ay, todavía Johnny, no. ahí está. El geocacher en ti debe estar ahora on fire. Exacto, papá, que de verdad no es el juego. Lo único, tú sabes que lo único que encontré que me que no es que encontré de esto. Yo me empecé a hacer las misiones de los animales. Y matar cinco, primero eran cinco conejos, creo que eran. O no, los lobos. Entonces después me dicen, va a matar los deers, creo que eran los venados. Y yo no sé, yo voy así de camino para un sitio, yo veo como unos venados y yo harto a tiro y no eran venados, eran otro tipo que se parece, no sé si era por los Okay. cuernos o algo. Sí. Sí, eso es, sí, el buck, Ese. el venado macho, por decirlo así, el de los cuernos, y El que no el tiene cuerno. deer es la que no tiene cuerno. Ah, ok, pues yo creía que eran lo mismo, que de lejos, güey. Uno va, yo voy a ir camino a caballo para llegar a una de las misiones. Y yo de momento veo como una manada. Y yo, espérate, este es el break. Me bajo del caballo y me voy calladito y pum, pum, pum. Hasta que lo logré, pero pues no eran eso. Me pareció Lo haber mejor es visto una cuando. guía de Games Radar que pusieron de dónde están cada animal que hay que cazar para sacar eso. Sí, yo lo voy a hacer, pero Lo pues. mejor es cuando uno escucha el cougar venir. Sí, Estoy no, hablando de la vieja. todavía no me he encontrado con ese aparato para mí. Pero eso sí, en contra de casualidad, sí, los armadillos. De casualidad estoy buscando otra cosa y los veo y los aprovecho. Pero el juego de verdad que a mí me encantó. El juego está brutal. De verdad que el juego está demasiado. Pero vamos a seguir. Estuve también probando Dante's Inferno. A mí me había gustado el demo. Después le sometí para ver si había cambiado algo en juego o algo así. Y el jueguito se puede jugar. Diablo, no lo puedo parar al lado de God of War 3 porque si me pongo a mirarlo así, no lo juego ni en su peja vida el pobre juego. Pero juego está decente, se puede pasar. También probé el otro que tenía, era el de Assassin's Creed, que también le di un try, pero ese no jugué mucho. Ese básicamente, yo no sabía que era el mismo personaje de Desmond. De la primera, lo que cambia es el pasado, la historia esa de Ezio, ¿cómo es? Ezio, ahora es Auditores. auditor, eso es correcto. De hecho, empecé el juego jugando en italiano, o sea, con subtítulos en inglés, para verle el feeling, y de verdad que está bufiado el idioma en italiano, o sea, uno lo escucha así a lo loco y parece algo español, que está bien chévere, pero no lo jugué mucho, eso empecé cuando. Para los que han jugado el juego, no, yo creo que no es un spoiler, que bajas del edificio, que sales de allí. Eso es básicamente lo que he jugado. Le dije, no, este juego me va a gustar, voy a dejarlo para otro lado, porque si no, no acabo ninguno. Y también le metí, esta semana he jugado mucho, le metí a que dije que no lo iba a conseguir y me lo regalaron. El de. Ahora se me Harry Potter, el año 1 al 4, y el juego de verdad que está Oh, nítido, nice. sí, de Lego, sí, está nítido, nítido, con a mí me encantan esos de Lego, y por eso yo no sé si vieron que yo estuve, no tuiteando, estuve con GetBlue, el domingo creo que fue, viendo las películas, porque estaba enfiebrado Ah, con el sí. juego, volví otra vez a las películas, y el juego sigue las películas, pero al detalle, y pues con el humor, el estilo de Lego, con el humor de Lego, ahora mismo ya voy. ¿Alguna? Perdona que te interrumpa. ¿Alguna mejoría en cuestión de gameplay comparado, digamos, con Lego Star Wars y lo que hicieron con los Indiana Jones y Batman? Yo lo veo, para mí sí, Star Wars sigue siendo mi favorita y esta es la segunda. Mejoría, pues ya tú sabes, mejoría, las gráficas se ven mejor, se ven más grandes los personajes. Pero es el mismo, básicamente el mismo gameplay. O sea, tienen los bloquecitos, pues aquí con magia, pues tú los formas. Los vas montando. Exacto, los Okay. vas montando, que no es como en el de Star Wars era, que era las millas Indiana Jones, que era rápido, tata, con las manos. Cualquiera se ve un poquito más lógico. pero sigue el mismo gameplay. Tienes que, pues, pasar la historia y por conseguir los bloquecitos en oro. Exactamente. Sí, pues, obtienes más cositas. Pues ahora le añadieron los trofeitos, que eso le da otro fun al juego. Yo el de Star Wars le había sacado el 100%. Wow. Y sin trofeo. Y sin trofeo, papá. A mí me encantó ese juego. Y voy por el segundo. Ya voy por el tercer año y ya le he metido como 7 horas. En tercer año. Wow. Y no estoy buscando nada, estoy acabando más que haciendo el juego, la historia. Yo normalmente en ese tipo de juego acabo todo el juego para sacar todos los personajes y todos los poderes que te van dando, para entonces ir mapa por mapa buscando todas las cosas. Y ya llevo como 7 horas, así que el jueguito está bueno. Eso yo espero que me dure como 15 horas a sacarle el 100%. Y ese juego uno no nota, ¿sabes? Tú empiezas a jugarlo y se le pasan las horas a uno muerta de la risa. Pero de verdad que el juego se lo recomiendo. Si te gusta esos juegos de Lego, este está muy bueno, está bien los bueno. Trofeos, ¿cómo están? Tan fáciles, no están imposibles. O sea, básicamente son, pues, por lograr las cosas, pasar la historia. Creo que son como 6 o 7 trofeitos. Y los demás, pues, son por coleccionar, llegar al 100% en este caso se llama True Wizard, el 100% de los bloquecitos, abrir todos los personajes. ¿Sabes? Que eso, si te gusta ese tipo de juego, lo vas a hacer. Después, tiene una recompensa adicional. Pero de verdad que está bueno. El jueguito está excelente. Y el último juego que estuve jugando ahorita, básicamente, era Angry Birds, que creo que Billy ya había hablado de eso en el iPhone. Y de verdad, el jueguito está bufiado. nunca lo había tratado, pero está bufiado. Me quedé pegado en lo que estaba. Oye, yo recibí algo tuyo, Johnny. Algo, yo no sé si es para Angry Birds. Recibí como una invitación para algo que se llama Crystal. ¿Eso es para Angry Birds? Sí, Angry Birds. Ah, ok. Sí, exactamente. Sí, porque cuando yo me conecté con ellos, pues me dijo que tú estabas con ellos, y así pues te añadí a mi lista de amigos ahí. Y eso es básicamente lo que he estado jugando, o sea, no mucho. Wow, casina. El cogiste lo de Attack of the Backlog, ¿en serio? Sí, no, hay que tratar de aprovecharlo. Pues Billy, cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Pues yo sí he estado jugando bien poco. En el fin de semana aproveché la oferta de la tienda de la parada de juegos, que diga, y conseguí Batman Arkham Asylum. Tremendo. Felicidades. Yeah. Gracias. Fue la última copia. De hecho, esto es algo cómico. Yo entré y había un muchacho agarrando todas las copias que estaban en 20 pesos, las estaba agarrando. Y yo vi que tenía la de Batman. Y yo como que cogí la agarré rapidito. Pero en el momento no sabía si me la iba a comprar. Eso. Yo estaba como que caminando por la tienda, mirando a Jero, a ver si había la cosa. Pero como que bien mala fe yo. Y él me dijo, él vio que yo me lleve la copia, pero no la estaba, o sea, como que la tenía, estaba paseándola. Y después dije, no voy a comprar. Porque estaba entre esa y también, ¿sabes? Tenían una de 10 de Kingdom Hearts que Alberto me había recomendado. Y yo dije, ay, está entre este y Kingdom Hearts. Y yo dije, nada, 20 pesos por Batman está mejor. O sea que a lo mejor por allá, pues, en el PS Nation Podcast están diciendo, hubo un desgraciado que cogió la última copia de Batman. No, probable, sí. Yo sé que yo estaba con miedo porque cuando salí el lugar, vamos a decir que el área no estaba en un área muy friendly. Y yo estaba como que, ay, ay, ahora viene y me sigue. Como un teroteo después de eso. Pero no, nada, muy bueno. Lo que hice fue que jugué básicamente lo que se juega en el demo, que al principio, ustedes saben, pues ya, cuando el Joker se escapa. Pero yo lo que hice fue que... Sorry, Tacho. Lo que hice fue que en esa misma área donde el Joker... empieza todo, yo cogí y me fui a toda la esquina a mirar todo, que si usted entra a las primeras celdas y te pone en first person, hay unos retratos en el piso, yo me puse a ver los retratos, sí. A hacer estupideces, estaba jugando por aprender la mecánica de juego. Sí, investigación forense, Billy, investigación forense. Un pseudo spoiler, Billy, por donde tú vas ahora mismo, hay ciertas cosas que van a ser de los acertijos, no te todavía no lo puedes hacer, pero tan pronto puedas hacerlo, vuelve y revisa las partes, a pesar de que tú hayas mirado hasta la infinidad todos esos niveles, vuelve hacia atrás, porque ahí sí vas a poder explorar y obtener los acertijos. Pero en este punto que tú estás, tan solo puede, del Collectathon, puede agarrar nada más con... Sí, pero él no puede virar hasta que a esa parte. Sí, hasta más adelante, más adelante, sí. Sí, pero se lo digo por si acaso. Después que aparezca Hobbin, que diga eso. No, en esa sección ya encontré el primer trofeo de Drafel. Sí. Exacto, eso es parte del Collectathon. Sí, eso son sí, fáciles. Hay más fácil. Cosas que del Collectathon, pero hasta que no tengas esa mecánica available, todo lo que explores hasta la infinidad, más adelante cuando pases por ahí, vuelve y explóralo. No lo dejes pasar porque ya lo... Pero a mí me da gracia porque yo lo que hice fue que, ¿saben? Pues ustedes saben, el principio se están hablando de que el Joker se dejó coger fácil, uh-huh, y todo eso. Y tú me ves a mí, ellos hablándome, y tú me ves a mí corriendo, mirando por el piso, porque me pongo en first person, en la first person perspective, uh-huh, y me pongo a mirar. Y entonces después escucho al Joker diciendo, Batsy, ¿no te vas a montar en el elevador, Batsy? Y yo como que, me están apurando de nuevo. Una aclaración aquí, cuando Billy dice que el Joker se dejó coger bien rápido, para nuestros amigos en Latinoamérica, Billy lo que quiere decir es que se dejó agarrar. Exacto, te la hay que aclarar. Se dejó agarrar. Capturar. No, pero muy bueno hasta ahora, no. Yo lo que voy a aprovechar es decir la semana que viene... que entro en unas mini vacaciones porque por todo llegará y los polvitos se depositarán. No, no, no, si tú lo encuentras muy bueno hasta ahora, esta es la parte lenta del juego. Uh-huh. Más adelante es que viene lo de verdad. So, si hasta el momento te interesa, cuando llegues ahí no lo vas a querer soltar. Sí, pero yo lo tuve que detener y te voy a explicar por qué. So, lo detuve ahí. Y entonces por la fiebre de Street Fighter, pues le saqué el polvito a Street Fighter. Y yo no sé si hay que aclarar eso a nuestros amigos latinoamericanos, ¿verdad? Por si acá. Entonces me puse a jugar, regresar a Super Street Fighter 4. Sigo siendo igual de malo. Me siguen dando hasta por dentro del pelo. So, yeah, jugué mucho de eso, pero lo que de verdad me está tomando... mucho tiempo en los poquitos breaks que tengo para jugar este Dragon Quest 9, que de verdad te digo que es como que mi regreso triunfal hacia los RPGs, porque ningún RPG que ha salido hasta ahora me ha absorbido de la misma forma que este RPG lo ha hecho, y yo creo que por lo simple que es, yo no voy a hablar mucho de él, pero básicamente usa el mismo sistema que Final Fantasy XII tiene, que es que tú puedes asignarle a los otros personajes que hagan algo en específico y tú no tienes que preocuparte por ello y tú te encargas de tu personaje. Eso, cuando es bien fácil para mí entrar a una batalla, yo me encargo más que de mi personaje, entonces tengo a alguien que se encarga más que de curar, tengo a alguien que se encarga de tirar magia y tengo a alguien que se encarga de ayudarme a atacar. Eso, yo entro y es como que mindless, vengo, hundo el botón de ataque y me voy a un viaje. Yo puedo hasta irme a hacer un sándwich y regreso, pero me gusta porque no tengo que sentarme y estar como que, quizá luego quiero, ¿sabes?, manejar a los otros personajes, pero como no tengo mucho tiempo, pues para disfrutarlo mejor. Pues, ¿a ti te va a gustar la 13 entonces? Pues la 13 sí que tú ni el tuyo manejas tú. pero como está... así de saque, así, o tú lo puedes, si quieres puedes manejarlo. No, siempre es así. ¿Verdad que tú lo puedes? Aquí es que yo estoy medio lazy, y por eso es que digo, lo que quiero jugar y es la historia, por eso es que lo pongo en automático. Pero eso es lo que, de verdad, hasta ahora creo que tengo como 15 horas de juego, y no estoy jugando mucho porque, como, para no decir, ¿sabes?, historia muy larga, tuve que faltar el lunes por unos compromisos que tenía al trabajo. Entonces, pues, tengo que hacer ese tiempo perdido. Entonces, cuando llego a casa, pues, no tengo mucho tiempo de jugar. Pero lo poquito que juego es Dragon Quest. Pero Batman está next. Como estaba diciendo ahorita, mi esposa se va de viaje, pero de trabajo. Y yo voy a aprovechar ese tiempo que ella está y tengo el televisor free para mí. ¡Qué digo que suerte tiene algún coño! Y anunciamos que hay party en casa de Billy. Así que vengan a pizza para todos, para que llegue. So, Esta cerveza de Milwaukee. Mira, Billy, una pregunta de Dragon Quest, que yo ahora mismo, porque de hecho, se me olvidó mencionar, compré un 10 con excusa de para el nene. Pero, ese Dragon Quest, ¿tiene online o algo así, o competitivo o algo así? Yo te vi como que mencionando por Twitter o algo así. Lo que pasa es que esto es algo que me gusta y no me gusta. Tiene un online, pero es local. O sea, que es ad hoc. Okay. Entonces, el problema es, que no te lo explican, porque la caja te dice Nintendo Wi-Fi, te hace pensar que tú puedes jugar usando infrastructure, pues, ¿sabes? Tal como jugamos el Xbox, el PlayStation. Pero no, mira, yo iba a decir el Xbox. Como el PlayStation. Mangao. Pero no tiene que ser local y ya está sin carización, tratando de convencer a gente que se lo compre, para hacer parties de Dragon Quest y todo eso. Pero eso es lo único que digo, que es bueno en cierto sentido. Si tú tienes a alguien que vive cerca y puedes jugar y hacer los quests juntos, está chévere. Lo que no me gusta de todo esto es que por culpa de este feature, tu party son personajes genéricos. Tú lo creas. Si estás jugando single player, tú puedes ir a esta taberna y puedes reclutar. Y el sistema de reclutamiento no es tan, como te digo, no es tan malo como suena. Tú puedes o hacer que esté random, que te salgan personajes random, o tú puedes crearlos tú mismo. O sea, puedes customizarlo con la cara, pelo, ropa, con lo que sea. Entonces, pues nada, estos personajes te persiguen, pero no hablan. Cuando salen los cinemas, no aparecen. O sea, que es lo único que me saca de la inmersión. Pero como es algo tan básico y es puro RPG japonés, como que yo digo, te perdono. O sea, ¿no será que tu personaje está alucinando? ¿Tiene amigos imaginarios? Tú sabes que es lo más probable, porque es que cuando salen las escenas, no los mencionan a ninguno de ellos, pero es lo único que está medio, que no me gusta, ¿sabes? Pero es Dragon Quest, se puede perdonar. Si fuera otro juego, pues no sé. Quizás no hubiera sido tan merciful. Pero nada, ¿sabes? Después tan pronto llega la semana que viene. El fin de semana voy a empezar el Batman. So, yo espero que para el jueves lo pueda terminar, ya que tengo la tradición para mí. Yeah. Además de eso, no he tenido más nada con qué jugar. So, yeah. Yeah, Juan. ¿Qué has jugado este fin de semana? Yo ahora juego también durante la semana. Durante la semana estuve jugando God of War 3, continuando el ataque a mi backlog. Y sorprendentemente, yo juego God of War 3 y lo que termino haciendo es atrasándome. Déjenme contarle rápidamente lo que me pasó. Yo me había acostumbrado al autosave de God of War. So no estaba dando save en los save points. Voy a jugar precisamente el lunes y pongo el juego. Y cuando estoy por accesar el load file, viene mi esposo y se pone a hablar conmigo, y yo sin mirar lanzo el juego, pero no me di cuenta que en vez de escoger load file, le di a new game. Oh my god, y se chavó el auto file. y mi save anterior estaba como a 3 horas y pico, maybe 4 horas atrás. Y me ha dado ese santo coraje. Porque yo no podía creer, o sea, ya yo había pasado eso y yo lo estoy jugando en Titan. Hay cosas que yo sudé las malditas cajas esas, tanto que me chavaron. Y volví para atrás y me dio tanto coraje que lo quité. Entonces puse MLB 10 y en la primera entrada me hicieron 4 carreras y lo apagué también. Terminé jugando Peggle y seguí haciendo los challenges, porque Peggle para mí es relaxing. Yo sé que yo no tengo control de la bolita, después del segundo bounce hace lo que quiera. So, me puse a jugar eso para bajar las revoluciones y me calmé. So, a pesar de que jugué God of War, lo que hice fue atrasarme finalmente. So, nada, seguiré atacándolo. Ayer me senté y jugué como una hora y le di save, en verdad. So, todavía me falta camino por recobrar para seguir adelantando. También durante el fin de semana, pues el viernes, pues jugué Mod Nation Racers en el torneo, como dijimos, excelente. Recuerden que este próximo lunes sale un update para Mod Nation Racers, no sabemos si es el tan anticipado debe ser. Update. Debe ser. Yo espero que sea. So, ellos lo dijeron en el PlayStation Blog que el lunes pues va a haber un update. Pues seguí durante el fin de semana, el sábado, pues salí fuera de mi casa y vi la bola de esa gigante que está en el cielo, que le llaman sol. me fui para el Red Bull Flutang. No sé si saben lo que es eso. O si han visto alguna vez en YouTube o en televisión en algún comercial. Eso lo de aviones, ¿verdad? Sí, la gente que hace máquinas voladoras. La gente que hace máquinas voladoras, pero ni siquiera son aviones. Porque hay cosas que no tienen ni alas, que es la gente por tirarse. Entonces están en una plataforma de 30 pies de altura al lado de un cuerpo de agua. En este caso, pues lo hicieron en la ciudad de St. Paul, Minnesota, que queda justo al lado de Minneapolis. Y lo hicieron en una islita que queda en el río Mississippi. Y estaba ahí la plataforma y la gente salía corriendo en estas máquinas disque voladora y caían al agua casi en free fall y se daban tremendas estrellones contra el agua, pero muy muy divertido. Ahí estuve casi todo el día en eso y se vieron cosas muy interesantes. El que quiera saber más del evento puede ir en YouTube. Yo estoy casi seguro que deben haber muchos videos de esto para que vea el centenar de gente loca que se tira ahí y asiste a eso. Son muy buenos. Pero continuando los videogames, durante el fin de semana pues estuve jugando mucho MLB, finalmente tuve la oportunidad de retomar el bate y me encontré con una grata sorpresa. Resulta que en el juego, cuando llegas en el calendario al Día de las Madres, ese día todos los bates de los jugadores son color rosa. Y yo, wow, qué chévere, esto lo incorporaron. Eso, yo no sé si lo hicieron en las Grandes Ligas de esta manera, sí, lo hicieron, pero por lo menos lo hicieron. Pues en el juego estaba, yo, wow, qué chévere, está súper claro al principio. ¿Qué clase de mensaje? Cale a batazo a las madres. Cale con el bate a tu madre. Estuve jugando MLB bastante, y también me compré el juego de Capcom Collection, el Reloaded, que trae las versiones de Street Fighter 2. Muy bueno, por los $10 tienes tres versiones de Street Fighter 2, que son básicamente lo mismo, pero son diferentes iteraciones, algunos con algunas magias adicionales y algunos personajes, pero para mí Street Fighter me lo pueden vender 50 millones de veces en diferentes plataformas y yo sigo cayendo y lo sigo comprando. He estado jugando, le di Next a Final Fantasy VII por el momento y he estado jugando mientras espero el autobús Street Fighter. El resto de los juegos que están en la colección ni me interesan tanto, pero pues por los Street Fighter yo sigo jugándolo. Y uno que sí jugué nuevo, que como tal cuando salió, supuestamente no era un juego. Ellos lo vendieron como visualizador musical y me refiero al juego D-Tune. Ellos dicen que es un visualizador musical, pero realmente no lo es. Porque primero que todo, ¿por qué lo estoy jugando? Resulta que en el último episodio de Chord, se los regalaban a todos los que estén suscritos a Chord, y lo bajé. Dije, déjame bajarlo, es un visualizador musical. Yo usualmente pongo música en mi televisor cuando viene visita y pongo el visualizador que se ve lo más chévere. Entonces vamos a probarlo. Pero que lo pongo y me doy con la sorpresa de que no, exactamente no es un visualizador musical, porque no es que tú pones tu música y él interactúa con la música. Todo lo contrario. Tampoco es un juego. Porque realmente tú no tienes objetivos ni tienes nada. Yo te diría que es algo en la línea de, ¿cómo es que se llama ese juego? Lingering Shadows. Algo en esa línea. Yo diría que Interactive Art, porque tú puedes sí, poner los tracks que tú tengas musicales en tu PlayStation 3. Y puedes mover el personaje. Básicamente tú tienes un personaje, un tipo en un suit que está como, qué sé yo, como en un mundo que es azul y un muñequito. So, tú puedes hacer diferentes acciones al ritmo de la música, pero ni siquiera tienes que seguirlo, nada. Es mover el muñeco para arriba y para abajo, lo más estúpido del mundo. Pero tiene trofeos. So, y esto es un tip para los Trophy Hoards. Por $2.99 pueden comprar entre comillas, juegos. Y en 10 minutos pueden sacar todos los trofeos, el 100% de este juego, lo que incluye son 4 trofeos de este bronce, 5 de plata y 1 de oro en 10 minutos. Así que los trophy hoards o para la próxima competencia de Casa Trofeo, se los recomiendo. Es una porquería, ustedes no lo van a poner de nuevo, se los aseguro, porque no vale la pena. Pero es súper sencillo sacarlo. Yo lo saqué todo sin guía y sin nada. Para rápido, te dan un trofeo si haces zoom in o zoom out, que eso es, te tropiezas con el joystick y haces zoom. Si haces, por ejemplo, si vas al menú de help, te dan otro trofeo. Si haces, qué sé yo, haces uno de los efectos que tiene, que crea como un elefante, y lo pones a dar vuelta alrededor de la silla, te dan otro trofeo en 10 minutos, sencillo. Yo te diría que el trofeo más largo es que cojas un track de los que está en tu PlayStation 3 musical y lo pongas de principio a fin. So, si tienes un track de 30 segundos, te tardaste 30 segundos en tener ese trofeo. So, wow. Así que ya saben, los Trophy Hoard que quieran trofeos fáciles, ahí tienen un juego que por los 99 pueden comprar 10 trofeos, básicamente. Y pues nada, eso es lo que estaba jugando. Wow, sí, eso está muy bueno, eso de los trofeos. Pues yo lo que estaba jugando básicamente es Batman, dedicándome a sacar todos los trofeos. Estoy a ley de un solo challenge para sacar el trofeo de platino. Así que estoy bien cerquita de mi sexto platino. Esto, Batman, los challenges, pues toca admitir, porque fui a YouTube y busqué a de los más difíciles, pues porque están bien difíciles de sacar algunos challenges. Y si uno va a YouTube, hay muchas personas que han puesto videos y sobre cómo pasarlo, y pues ahí uno coge ideas. Lo que sí me doy cuenta es que Batman, cuando está Predator, que es cuando está Cazador Nocturno, que está eliminando a los enemigos con stealth, hay tantos y tantos movimientos que yo no sabía ni que había en el juego, y que el juego en la historia no te pide que lo haga, no te requiere, o sea, no como requisito hacerlo, que yo no sabía que existían, pero en estos challenges tú los ves, como por ejemplo usas la línea que te atraviesa horizontalmente de un lado a otro y puedes darle una patada a los enemigos y noquearlos. Yo no sabía ni que se podía hacer en el juego. Que yo espero que para Batman 2 implementen estos movimientos, porque yo pensaba que había poquitos movimientos, pero todos estos movimientos se podrían implementar en la historia del juego para que fuera un poquito más variado la campaña. No sé si ustedes apreciaron eso mismo, Juan y Johnny, que ya lo han jugado. Yo había hecho eso yo creo que inmediatamente que me dan eso, yo no me recuerdo. Sí, exacto. Hay una parte sí. Que se ve el enemigo al final y ahí uno tiene que utilizar eso. Pero... Sí, exacto. Después que te lo dan, ese gadget como tal que hace eso, yo me enteré porque tan pronto necesitas utilizarlo, hay unos enemigos al otro lado que tú básicamente le das. Sí, es verdad. Sí. Pero que también le puedes estar atravesando la ventana. Ajá. También yo no sabía que si usas el Batclaw lo puedes tumbar de las barandas. Eso yo no sabía que se puede hacer. Sí, yo no lo sabía. Que también puedes caer del techo, que si es cristal puedes caer y también matarlo. Aunque eso sí pasa en la historia. Eso se ve en la historia. Sí. Pero nada, yo espero que en el próximo juego pues utilicen más todos los movimientos que tiene Batman para que sea un poquito más variado y divertido. También, acabé el juego obviamente porque ya estoy a la idea de un trofeo. Sí, lo que observación que ustedes hicieron sobre el boss final me pareció muy ordinario y similar a los otros boss fight. Aunque verdad, el juego no, lo bueno del juego no son los boss fight, básicamente la experiencia de ser Batman y como lo implementaron casi perfectamente. Sí. Estoy seguro que lo que van a hacer en la 2 es refinar el juego para que sea un poquito más seamless, como hicieron con Uncharted, que ustedes saben que en Uncharted 1 todas las partes estaban más divididas. Se notaba básicamente las partes que eran de platforming y las partes que eran de disparar, pero en Batman es similar. Cada parte, lo que es de stealth y lo que es de combate, se ve marcadamente dividido. Tú sabes cuando estás en una, cuando estás entrando en otra. En el próximo juego deberían aumentar la tensión de las situaciones que se enfrenta Batman para que sea un poquito más difícil, porque tú eres Batman y tú no tienes poder, Batman no tiene poderes, pero en este juego se ve bien invencible. Sí, pero es lo que ellos dicen, es por la vaina, que de hecho ellos dicen que lo van a limitar, lo del de la vaina está de detective. Sí, bueno, sí. Porque con él, con eso él se pone bien... sí, lo ves todo, tiene visión. Sí, exacto, tú sabes la localización de todos los enemigos, sabes la cantidad de ellos, que eso te ayuda a planear mucho de la estrategia. Sí. A mí no me molesta, porque pues hace mi vida un poco más simple, pero pues para aquellos que busquen un challenge más, es mejor no tenerlo. Sí, abre más las puertas a la incertidumbre. Sí, o por lo menos lo deben limitar. Michael. Sí. I'm Batman. Ya mismo lo vas a servir, ya mismo. Además de Batman, probé, esta semana salió en el PSN el demo de King and Lynch 2. Ya está disponible para todo el mundo. Me di la tarea a bajarlo simplemente para dar otra opinión, además de la de Johnny. No es porque dude de la experiencia de Johnny, nada de eso, pero quise pues, probar por mí mismo. Y también que no había jugado el primero, o sea que no tenía referencia. Y wow, Johnny, ¿verdad? Este juego es subpar, por no decir que es mediocre. Me dio, no sé, un feeling de wet, pero no tanto. O sea, wet es mil veces mejor que este juego. Mil veces mejor que este juego, ¿verdad? Este Ken Lynch, a mí no me importa si me van a botar de pies en piedra o eso. Yo lo tengo que decir la verdad. Este juego no sirve, ¿verdad? Que por lo menos el demo, aunque estaba viendo un post de Sarcastic Gamer que sacó Lano, que él menciona que es que el demo no sirve, el demo está dañado, que él sí ya probó una copia adelantada del juego y el juego es decente, por lo menos. O sea, por lo menos el campaign es decente. Okay. Pero por la experiencia de este demo no me queda ganas ni siquiera de probar el juego, ni siquiera regalado o alquilado, nada de eso. No me interesa para nada, ¿verdad? Que no me agrado. Básicamente, para entrar un poquito más en detalle, es third person como Uncharted, pero o sea, como Gears of War, quiero decir, porque está disparando, pero la mecánica del juego no sirve. El personaje cuando corre entra como esta view de una cámara que se está siguiendo por detrás, como si fuese Cops, que está siguiendo una cámara y se ve medio borrosa, algo así. Este es el efecto que ellos le quieren dar de que el juego las cámaras están vistas como si fuese un documental, algo así, que sea un poquito más real, pero por lo menos a mí no me gustó. También el personaje, cuando camina, parece que está cojeando. No, porque no son unos mercenarios pues más adultos, no son tan jovencitos, no son tan ágiles como otras personas, pero cuando te le pegas a una persona, tampoco, ni siquiera, por lo menos yo no lo pude ver los controles, ni me salió un mensaje, no tiene un ataque de melee, de darle al personaje, sino te lo encuentras de frente y no tienes que echarte para atrás para dispararle. Porque es que tú no sabes que en la historia los personajes tienen artritis. Sí. Eso no te lo dicen. Sí, claro. Pero Juan, Billy, si quieren lo prueban, pero si quieren tomar mi palabra, pues este juego no va a ser recomendado. Si acaso en un bargain bin por 10, $15, si los trofeos son fáciles, porque si no, tampoco. Ese juego de quién es, ellos son esa gente. Sí, Square Enix. Ay, señor. Eso. Otra vaina para Square. No, lo que yo me pregunto es por qué sacaron una segunda parte. Porque el primero tampoco fue un exitazo, que digamos. Esa fue mi pregunta. Guay. Yo escuché que el primero tenía algo bien chévere, que era como si fuera un Cops and Robbers, donde tú venías y robabas un banco, pero al final, como te digo, es todo el mundo cooperativo, pero después cuando viene a todo el mundo a espetarse el cuchillo en la espalda, porque tú vienes y puedes matar a tu compañero y quedarte con todo el dinero, y al final quien quede es el que gana, entonces todos los policías se van detrás del que quede. Y he escuchado que es chévere, pero que el juego como tal no es tan bueno. Next. No sé si aquí es... No, Billy, Billy, no pierdas ni el tiempo, te lo digo, no pierdas el tiempo en ese ni en el demo. No, a mí no me interesa porque ni el primero me llamó la atención, pero el multiplayer, eso fue algo interesante que escuché. Pero créeme, no está en mis planes. Yeah, next. Sí, lo último que jugué fue, también esta semana salió el pack de Juanes, salió, ya, eso salió después del podcast que grabamos la semana pasada. Sí, Rock Band anunció un pack de Juanes por primera vez, un artista latinoamericano, bueno, no, de hecho, porque Manu Chao es latinoamericano, pero es portugués, pues sacaron un paquete de Juanes, 6 canciones, la jugué, y en guitarra no es tan divertido, porque ustedes saben que el estilo de música de Juanes es más rock pop latino, pero Luis del jugó en batería, dice que le gustó, es bastante divertido, pero el fondo de jugar esto es cantar las canciones al estilo karaoke, así que esperen la performance de PSNPR en PAX 2010. Para que yeah. Nadie nos entienda. Para que nadie nos entienda. Sí. Y nos manden a callar. Y by the way, el próximo PAX va a ser allá en Arizona, así que tenemos que prepararnos. Pero te ¿en what? No, no, te digo yo bromeando. Ah, ok. Sí, sí, ya, le sé que Arizona, a mí no me cogen campando en aguacero en Arizona. Pero Las Vegas, pues otro. No, yo fui a Arizona. Lo que son Arizona y Utah, ya, vaya, ya no voy. He ido a Arizona, estuve un día en Arizona, me acuerdo, y de verdad que no pude soportar la calor. Es peor que en Puerto Rico, de verdad. Peor. Porque es seco. No, nada de la humedad no se siente, es seco. Sí, pero yo creo que Johnny no lo dice por eso. Tú sabes que en vez de eso, poner una canción latina allí. Sí. Bueno, sí. Que va Billy y sale del hotel sin el ID. Se lo llevan. Pasa. Ay. Philly deportado, lo dejan, qué sé yo, lo mandan para Guatemala, para allá abajo. Sí, sí, sí. ¿Dónde más lo van a mandar, verdad? Porque no, vete, pero si yo soy de aquí. Lo más abajo que puedan, lo mandan para allá, para el final. A la tierra del fuego. Allá de Argentina, sí, para allá abajo. A la tierra del fuego en Chile. Wow. Pues voy a dar un tip de Batman de los challenges que se me olvidó mencionarlo. Es que para sacar puntuación alta en los challenges de combat, que son, ahí sí que no hay videito de YouTube que te salve. Ahí tienes que jugar bien. Uh-huh. Porque ahí es por puntuación que se saca te dan uno, cosa maestro, el símbolo de Batman. Tienes que sacar 3, dependiendo de la puntuación. Y para sacar puntuación alta, obviamente hacer combos altos. Pero también tienes que usar, durante esos combos usas todos los movimientos de Batman de combate, pues la puntuación aumenta un montón, puede llegar hasta 5.000 puntos de bono, que eso está muy bueno. Y si no te dan por round, te dan 1.000 puntos más. O sea que, así básicamente como estoy jugando, me falta solamente un challenge de combat y es porque es uno que es por tiempo. O sea que tienes que acabarlo por tiempo, si no, pues el piso se electrifica, te matan y pues el último, son 4 rondas en ese stage y pues en el último stage me mataron. Pero nada, eso fue todo lo que estaba jugando esta semana, básicamente. Estoy obsesionado con el platino de Batman. Pero ya mismo, eso está a la vuelta de la esquina y después voy a seguir con God of War 3. Decidí dejar el 2 como Billy para concentrarme el 3. Simplemente para jugar todos los juegos relevantes del 2010 durante el 2010, para cuando llegue la hora del GOTY del 2010, pues poder tener un backlog más vacío y poder opinar mejor las votaciones. Así que eso es todo por esta sección. Así nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a los releases de la semana y continuamos con la noticia también. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Thank you. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a los releases de la semana con Juan. Juan, ¿qué sale esta semana? Ya, vamos a comenzar con los releases en disco, como de costumbre. Esta semana, dos nuevos releases para PlayStation 3. Sale Blast Blue Continuum Chief. Este es un juego publicado por Akis Games y desarrollado por Arc System Work. Este es un 2D fighter, muy popular entre los fanáticos hardcore de fighting. Es sí, clasificado Itachu. Team. Ya, yeah, Itachu, mm-hmm. Yo imagino que debe estar por comprarlo o ya lo compró. Yo sé que yo lo vi jugando el Blast Blue, el anterior. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una secuela? Sí, esto es una secuela. Lo que pasa es que la gente que hace Guilty Gears empezaron a hacer esta también. Ellos hacen un estilo de juego de peleas que se ve bien animado, ¿sabes? Parece como si estuvieras viendo un muñequito. Entonces ellos hicieron Guilty Gear primero y entonces ahora hicieron, no sé si un spin-off o lo que es, o una serie separada, hicieron Blaze Blue. Y esta es la secuela. Y Itachu no la tiene todavía porque él está hablando, Josis la tiene y están coordinando para jugar, pero Itachu dijo que no la tiene todavía. Sí, yo vi Itachu jugando la anterior, pero no lo había visto todavía jugando. Pues el segundo release de esta semana es Clash of the Titans. Lo viste, papá, viste lo que te decía. Sí, finalmente vi en Core los videos de Clash of the Titans y sí, es un juego altamente inspirado en God of War. Lo que he escuchado del juego es que es fatal, es un juego terrible. Igual que la película. ¿Viste la película? No, eso es lo que he oído también por ahí. Dale Next, bien duro este juego, ni espera. Estoy yendo a la página que nadie puede ir. ¿Qué dice la ir. Página prohibida? Estoy en esa, dame a ver. Ya el juego entonces salió, ¿right? Sí, el juego salió este martes. En lo que tú consigues eso, este juego es publicado por Namco Bandai Games y desarrollado por Game Republic, clasificado Team. Que a mí me extrañó Game Republic, una gente que lo que hace son RPG normalmente, pero pues... ¿Esos no fueron los que hicieron ¿cómo se llama esta? La que es bien difícil, el juego que es RPG que es bien difícil que tú tienes. No, fueron ellos. Ok, aquí tengo. Están listos. Esto es impresionante. Señores y señores. Clash of the Titans, un 45 de 100. Uf. Wow, matando la liga. No, pero esto se pone mejor. User score, 3 de 10. Estamos hablando de la versión de PlayStation. Pero mira, es que si tú ves los videos, es como que le quitaron a Kratos. No se ve igual, ¿ves? Y es lo mismo, ¿sabes? Tú lo miras, es lo mismo. No, que me imagino que hasta Dante's Inferno le come las tapas. Sí, claro que sí. En buen boricua le come las tapas. Billy, aquí, Game Republic, por lo que tú quizás lo recuerdas, por Folklore. Ah, exacto, eso mismo, Folklore, sí. Pues peor todavía, porque Folklore fue un buen juego. No, Folklore está brutal. Por eso es que te digo, ¿por qué se tiran para ese tipo de juegos? Sí. Sí, yo lo estoy confundiendo. Es From Software, los que hacen Demon's Souls. Demon's Souls. Y Game Hero. Por cierto, que me dijeron que me la van a prestar. Está bueno, papá. Vamos a ver cuando me la traen. Pues ahora vamos a pasar al contenido del PlayStation Store. Vamos a comenzar con lo del PlayStation Plus. Comienza un nuevo mes, tengo entendido, de acuerdo al contenido que aparece aquí, ya que el juego gratis este mes, Critter Crunch, que es muy, muy bueno, yo lo tengo, y a principio es muy sencillo, y a medida que vas avanzando, te vas a dar contra el piso y lo vas a dar con el control a la pantalla. también gratis está Siphon Filter, yo no sé cuál es, Cajus. Es un PSP mini. Ok, y especial Crash Bandicoot 3 Warp en $3 y Super Street Fighter 4 PSN Avatar Bundle por $4.99, que incluye 35 avatars de Street Fighter 4. Para que quiera cambiar su avatar más de una vez al día, como no hace nuestro amigo Billy en Twitter. Mí. Sí, Billy se para Billy, lo vea todo día, cambia Billy. Los updates en precio esta semana, MLB 2K10 para el PSP en $19.99, Silent Hill Origins en $9.99, Super Puzzle Fighter 2 Turbo en $4.99, Section A $9.99, Blast Factor $4.99, Blast Factor Advanced Research y otros multipack en 50% de descuento. El PSN Classic de esta semana, actually, los PSN Classic de esta semana, hacían muchas semanas que no salían tantos releases para PSN, PS1 Classic, nos tenían acostumbrado a uno. Estos todos son de Disney, sale The Emperor New Groove, Hercules, Box Life y Toy Story Racer, todos por $5.99 cada uno. Cada uno, sí. Yep. En el lado de los demos sale esta semana el demo favorito de Michael y de Johnny, Candy 2, Dog Days. Este es un multiplayer demo. Bueno, bueno, yo pondría Dog Blanco Days. Así que ustedes llenen el blanco. También sale el demo de Section A, que ellos lo han llamado más trial que demo. Aparentemente sí, no es una versión que crearon para demostrarlo, sino que parece que es el principio del juego, algo así. 3 gigas, 3 y pico gigas. Wow. Todavía lo estoy bajando. Deja yo. Sí, sí. También salió muy a tiempo el demo de Flower. bien por ti. Sí. Y sí, el demo, yo te diría que el demo más grande de esta semana, el demo de Madden NFL 11, que en Puerto Rico pues no va a ser la gran mella y en el resto de Latinoamérica tampoco, pero en Estados Unidos este es el evento. Sale finalmente el demo y promete que va a ser más rápido el juego, o sea, no vas a perder tanto tiempo en estar seleccionando y esperando en una pantalla y la otra. Va a ser más simple para escoger la jugada, el play calling va a ser mucho más simple, no vas a tener que estar navegando entre tanto menú y viendo qué vas a hacer, y ellos lo llaman más deeper, so posiblemente estén mejorando. Deeper, harder, easier. So posiblemente estén mejorando el career mode, el season o el franchise, como le llaman ellos. Yo no juego los Madden, pero me estoy inclinando mucho a comprar el Madden del año pasado, el Madden NFL 10, que posiblemente lo consiga en $10, $15. Yo creo que voy a hacer esa inversión. No voy a brincar, Alonso, porque realmente no lo voy a brincar y yo no me tiro a jugar el online multiplayer con esto porque ahí hay unos tiburones por todos lados que lo sí, van a hacer, darme pela. Que lo único que compraron en la consola es para jugar Madden. Exacto. De hecho, hablando de eso, hablando de Madden, aquí en Twitter una persona, dice Ingeniero J. Ortiz, me imagino, dice, acabo de gastar casi 2 horas en el demo de Madden 11 y ni siquiera me gusta el fútbol. Va a estar bueno el jueguito, pero este año es bien raro para mí. Siempre he sido un RPG guy o single player, pero pienso comprar Madden y NBA 2K11, Jordan Rules. Ya, sí. Pues yo puse a bajar el demo de Madden, pero pues como se fue la luz y no tengo wireless ahora mismo, pues se quedó allí. Yo pensaba jugarlo antes de comenzar el podcast, pero no way, también llegué tarde. So, pasando a los DLC esta semana, sale DLC para Pain. Este estudio no lo trancaron o votaron a la gente. Sí. Ellos siguen, yo creo que lo hacen por hobby. Salió ahora Pain Pinball Amusement Park por $1.99. Buena suerte el que no haya, buena suerte para cualquiera que tenga Pain y le interese jugar. Yo lo tenía y cada vez que lo iba a jugar habían como 15 updates y no estoy exagerando, como 15 updates, había que esperar como 40 minutos para poderlo jugar y el juego no es la gran cosa. No, pero yo hace muchísimo tiempo que lo quité. Ese juego es uno de, yo creo que es de los más que más DLC que le han dado. Pues más caro. Sí, uno de los más vendidos también, o era uno de los más vendidos. Sí, sí, llegó a ser uno de los más vendidos, sí. Bueno, quizás no más vendido monetariamente, porque este lo regalaban con la versión con el PlayStation 3 que traía Metal Gear. Te daban un voucher para este juego. So, me imagino que mucha gente de lo que tenía era por eso. So, continuando, sale DLC para Transformer, War for Cybertron. Se espabila. Es gratis. Yep. No. Activision. Gratis, sí. Si le dan $9.99. Por 10 pesos te dan 6 o 5 personajes nuevos. Y 3 ya, ya estaban en el precio del juego. Sí, y 3. Bueno, no, de los que te dan, de los que te dan eran los que estaban para los que reservaban. Sí, Jazz, te dan, no me acuerdo cuáles son los otros dos. Sí, te dan Scattershot, Onslaught, Demolisher, Shockwave y Jazz. 5 personajes y 4 mapas nuevos. Pero o sea, está bueno para los que quieren, los que sigan jugando. Yo hace tiempo, hace como una semana que no juego, pero yo voy a decir que si, bueno, Activision no va a bajar de precio, so. Yeah, next. También sale DLC para Lost Planet 2. Johnny, ¿te interesa este? Vi el ay, María, lo que trata, pero pues estoy solo porque la otra persona con el geek nunca pudimos cuadrar las horas, ¿verdad? Él jugaba antes, yo jugaba después, y nuestro panita no, me tiene abandonado también. Yo no hemos dicho, sí, vamos a jugar este fin de semana, y pasa el fin de semana y no jugamos. Tu brother in arms, sí, desapareció. Sí, estamos desaparecidos. Para continuar rápidamente, sale también más customs para Street Fighter 4, sale contenido para Skate 3, mucho contenido para Tiger Woods 11. Deja ver qué más aquí sale. Ese Tiger Woods es la de la chamaca, viste, que te guinda atrás. Ese es como sí, Grand Theft Auto. Ese es que como Grand Theft Auto, que tú puedes salir, te montas en el carrito de golf y te vas a un motel que está en la esquina. Sí, el minigame. Sí, una de esas DLC es que te montas en la escala y tienes que correr antes de que venga la mujer que te el cristal. También sale una mesa nueva de Zen Pinball, que desde el reto que había hecho Mr. Johnny Cortez, no lo he vuelto a tocar. Es una mesa inspirada en el planeta Marte. So debe estar cool. A mí me gustaría que pusieran más imágenes de eso para uno poder ver y quizás video. So, pero eso se consigue en YouTube eventualmente. También pues salen avatars esta semana de The Flower, de Uncharted 2 y de Street Fighter 4, como de costumbre. También hay videos de DC Universe Online, que por los videos que se han visto de DC Universe dan una pompeadera increíble. Yo sé que eso no refleja el gameplay, pero es inspirador verlo. Y como siempre, pues tenemos nuevas canciones para Rock Band y Rock Band Network, pero para eso los dejamos con Michael. Faltó añadir que eso no está en el update, pero salió hoy. Salió el VIP Map Pack 5 de Battlefield Bad Company. No tienen que bajar, sale automático en el juego. Se desbloquean dos modes para gratis, mapas gratis ya existentes. Sí, eso es gratis para los que compraron un juego nuevo. Si no, tienen que pagar $10 para jugarlo. Pero esto es un juego que casi todo el mundo, ya el que lo compró, ya lo iba a comprar. Uh-huh. O sea que compraron un nuevo. Y para Rock Band, como ya mencionamos, salió el pack de 6 canciones de Juanes. Son éxitos de Juanes de toda su carrera, desde el principio hasta el sencillo Y el Batero del disco que va a salir, todavía no salió. Lo escuché ese sencillo y no sé, Juanes en la música de él hay que escucharla varias veces para cogerle gustito a veces. Uh-huh. Y está Mala Gente, A Dios Le Pido, todos los que la gente ya sabe de memoria porque... por lo menos aquí en Puerto Rico lo han dado en la radio a la saciedad. Lo jugué y en guitarra no me gustó mucho, como yo mencioné, pero en batería le gustó y esto es para cantarlo. Y también salieron canciones, creo que 3, de la banda metal Avenged Sevenfold, que ese tipo de música no me gusta tocarla porque tiene los diablitos en la dificultad. Casi siempre en la guitarra son bien difíciles de tocar, así que no las toco. So, yeah, eso es lo que tenemos de Rock Band. Y en Rock Band Network salió la canción Higher del grupo Creed, que es la más famosa que está de las 5 canciones que salen todas las semanas de Rock Band. No sé si compararla, porque como ellos no te dan un preview para ver. Aunque sí, ellos te dicen la dificultad de la canción, tengo que chequear cuál es. Y eso es todo por el update de Rock Band. So, con eso terminamos los releases de la semana. Ahora vamos a las noticias con Johnny Cortez. Johnny Cortez. Y comenzamos por aquí. Little Big Planet 2 en las tiendas el 16 de noviembre. Ya por fin se quedaron los detalles y viene con un Collector Edition que para mí está brutal. Wow, está salvaje. Eso es correcto. Para que tengan una idea, los que lo preordenen con Amazon, pues van a tener a Ratchet and Clank, pues dentro de los de los personajes que van a poder bajar, con otros 6 disfraces, los que los separen en Best Buy, y van a tener a personaje de Clow, ¿verdad? De los aliens en de Toy Story, de la gente de cortesía de Disney y Pixar, con 4 disfraces. Claro. Ese mismo. Porque lo sepa. Veo ahí a Gonzo. Ajá, el que sepa. A Gonzo de los Muppets. Sí, ese es correcto. El que lo separe en esto, pues va a tener a Tron, a uno de los personajes de Tron, con 4 diferentes también, disfraces diferentes. Pero el Collector Edition, pues le va a traer, lógico, la copia de Little Big Planet 2 va a traer el Sackboy, el ¿cómo es? Peluche de 7 pulgaditas, uh-huh. Que eso es lo más que me interesa, que se ve uh-huh. Tan chulo. Te trae el, ¿cómo se le llama los Butcher? Esto, así mismo. Sí, un no sé cómo se dice en español. Bookends. Bookends. Okay. El aguantalibro. Va a traer eso, le va a traer 11 disfraces, de los que preordenaron los 11 disfraces. Entre ellos están todos básicamente los de Toy Story, los de Tron, los de Gonzo, Ratchet, Clank, y otros animalitos, cocodrilo, cobra y qué sé yo qué. Y exclusivo del Collector Edition, pues te va a traer el Sackboy de Jack, el de Daxter y 5 avatars para el PSN. Así que ellos, me imagino que darán más detalles y algo más, porque ellos dicen que probablemente añaden más gente para el tema con retailers que se quieran unir. Pero de verdad que para mí el costo va a ser $80 el Collector Edition. Son... Está buenísimo. Noviembre 16, okay. Eso es correcto. Sí. Es como dijo Johnny, con el muñequito nada más. Uh-huh. Yo estoy, cuando estábamos en PAX, en la actividad de Sony, ellos sortearon Sackboys. Y yo estaba loco por ganarme uno, y lamentablemente no me gané. Seguro, el hilo Victito se volvió loco cuando salió esta noticia. De hecho, no dio el link rápido que la vio. Eso es así. Porque eso es lo que él quiere, un Sackboy de eso. Eso es correcto. Y esto es algo que en Japón se acostumbra, ¿verdad? Uh-huh. Cuando los Collector's Edition lo añaden figuras que para que en Estados Unidos no lo estaban acostumbrando a hacer, pero... Qué bueno que lo están haciendo ahora. De hecho, yo tengo una de las que tengo aquí es de Devil Summoner, la segunda. Yo lo tiraron con el peluchito. El peluchito que es como blanco. Exacto, blanco y negro, que es el detective. Que lo venía incluido. De hecho, así mismo está cejadito. Imagínate cómo lo he abierto tanto. Pero de verdad que para mí el Collector Edition Little Big Planet está muy bueno. Así que si pueden hacer como yo, sepárenlo. En Amazon, por supuesto, Free shipping. Yo estoy separando todo ahora mismo. Así que muy bueno por ello. Seguimos por aquí. A petición popular, Sucker Punch vuelve a dar un cambio de imagen a Cole en Infamous 2. Así que todavía no, lo que presentaron ahí fue un boceto o algo así, un arte medio. Pero aparentemente sí, ellos ya comentaron que sí, que debido a la reacción tan positiva que tuvo el Cole de Infamous 2, el que presentaron, probablemente lo cambien completamente y vuelvan al Cole original. Todavía tienen tiempo para hacerlo. Así que... Escucharon a los fanáticos que clamaron que no les gustó ese cambio de imagen. A nosotros no nos importa que ahora sepan hacer el pelo y que puedan hacerlo moverse. Déjelo como estaba, uh-huh. Es más importante eso para nosotros. Eso es correcto. La continuidad, sí. Que lo hagan con los otros personajes que lo pueden cambiar. Así estilo. Que si vuelven, era con el otro y se veía brutal el juego. Imagínate ahora que ya se va a seguir con esa continuidad, que uno no se va a perder, como que dice, ya, tengo un juego nuevo. Uh-huh. Sí, es como dice Michael, que si quieren hacer pelo, lo hagan con los otros, hagan todos los demás enemigos pelús y todo. Eso es así. Él encuentra el Capitán Cavernícola. Sí, sí. Y fue un auspiciado por Clairon. No, pero esto es una cosa. Yo pienso que ellos tiraron la versión esa de Gap, el Metrosexual, como estábamos diciendo, para probar la agua, a ver qué la gente decía, y como como la mayoría fue negativo, pues por eso lo están cambiando. Sí, pero... yo estoy convivido un patrón. Yo creo que eso fue un test que tiraron a ver cómo, si pasaba por ficha, como uno le dicen. Pero no engañaron a nadie. Seguimos por aquí. Tenemos que la gente del ESRB Rating chotea el lanzamiento de NBA Jam en el PS3 y en la otra consolita. Así que originalmente era Wii Exclusive, pero aparentemente se le chispoteó y bien, aparentemente viene para el PlayStation 3 y la otra consola. Así que sí, quizás sea exclusive por algún tiempo y después sale acá. Probablemente sí, así que sí. Juan, lo veremos acá. El equivalente al ESRB de, creo que fue de Alemania, fue, ya lo había choteado. Exacto, sí. Hace algunas semanas atrás, y mira, ahora se confirma acaso. Ya, yo lo estoy esperando. Eso es así. Así que veremos, ¿cómo era así el tipo? ¡Bum, chacalaca! ¡Bum, chacalaca! ¡He's on fire! ¡He's on fire! Con las cabezas grandes. Así que, nítido. Este era uno de esos juegos que uno jugaba hasta las sí, horas. No se cansaba, sí, no se cansa. Eso es así, tiene esa magia. Tenemos por aquí, siguiendo con las noticias, tenemos que DC Universe al fin saldrá al mercado el 2 de noviembre de 2010. Y como dijo Juan, no sé si han tenido la oportunidad, de hecho en el post del show van a verlo, el trailer, está el link para este. ¿Trailer? ¿Ese es el de 5 minutos? Sí, 6 sí, yo sé que es largo. Es largo, pero él, como dice Juan, de verdad que el trailer está brutal. De verdad que pompea a cualquiera. De verdad que se ve brutal. Así que, por lo menos me imagino que era una premisa de por qué es el juego, qué es lo que está pasando en el universo de DC. No, y haber visto a Batman ahí, tú lo ves, se veía así con la armadura y todo, se veía brutal. Y la misma voz de que hace Batman en Arkham Asylum, y el Joker también es la misma voz de la de Mark Hamill. Eso es bueno. Sí. Que de verdad que eso está cerquita por ahí. Lo único que no me convence del juego, pues, es un MMO. Ustedes no han dicho cuánto hay que pagar. No, no han dicho nada de eso. Yo solo estoy esperando el beta para ver si unos me invitan y por lo menos puedo participar. Pero básicamente, lo que he leído, uno va a estar utilizando los personajes. Tú creas tu propio superhéroe y los ayudas a ellos. Pero de verdad que el trailer, si no han tenido o los desayuda. Veanlo porque está brutal. Exacto. El trailer está brutal, así que... Sí, vean el trailer. Se van a pompiar. Siguiendo por aquí, tenemos que el demo de Mafia 2 nos llega en agosto 10. Así que los que están esperando el jueguito Mafia 2, en agosto 10 llega... Yo no soy uno de eso. No sé, este juego no me interesa. Yo nunca jugué el primero, así que como quiera voy a tratar el segundo a ver cómo se ve. Pero recuerden que para nosotros acá el PS3 tiene algún contenido exclusivo, así que los fanáticos de Mafia, o por lo menos los que jueguen el demo les guste, pues mire, ya llega en agosto 10 para que lo puedan probar y tener una mejor opinión. Y esta noticia a mí me encantó. Boba Fett en Force Unleashed 2, que de verdad eso le quedó brutal. Sí, ya se confirmó que llega el ¿cómo se le llama a él? El Bounty Hunter. Hunter el favorito. Yeah. Muy yeah. Boba Fett, así que muy buena para... Ya por lo menos me he enganchado. Puedo perdonarle de estas plataformas resbaladizas con eso, así que con eso me han ganado. ¿En qué película es que él sale? Yo sé que él sale en Empire Strike Back, pero de las la nuevas. ¿Es en la 3 o en la 2? En la 2 sale como, como nenito. Como nenito, sí. Ah, ok, verdad, sí. Exacto. Que era un cloncito. Exacto. Pero Boba Fett sale también en... Él salió en episodios... En los próximos. 4. Él salió en la parte... Aparte de que están en Mos Eisley, y aquí yo estoy, llegó la hora del Nerd Billy y su hora de Star Wars. Él sale cuando, en la Special Edition, cuando está Jabba the Hutt hablando con Han Solo, con Han Solo, sí. y entonces pues Boba Fett está en el background. Ese era un personaje misterioso que no hablaba porque no encontraron la manera de hacer que pudiera hablar a través del casco. Nivel. Él llega, él habla en Empire Strike Back, él habla con Darth Vader. Sí. Cuando está en Cloud. El mejor performance de Boba Fett es las películas estas de Road Chicken. Así que hablando de Robot Chicken, a mí me gusta que en Family Guy creo que es Boba Chicken. Ajá. Es la gallina que pelea con Peter Griffin es Boba Fett en Family Guy. ¿Alguien dijo gallina? Así que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Siguiendo por aquí, tenemos que Def Leppard y otros son anunciados para Rock Band 3. Entre los que van a estar siendo añadidos está Tears for Fears, Marilyn Manson, The B-52 y Def Leppard. Los demás no importa. Lo importante es Def Leppard. Que una canción de Def Leppard en Rock Band 3 casi garantiza un pack de Def Leppard próximamente por ahí, porque así mismo fue Juanes. Okay. Pusieron a Juanes en Rock Band 3 y yo imagino que ya mismo sale un pack sí, de Def Leppard para ir calentando los motores. Sí. Así que ya ahí tienen nueva gente. Imagino que ellos van a seguir dando información de quiénes van a estar añadiendo a la colección. Así que hay que estar pendiente. Tenemos que el update 1.09 para Uncharted 2 ya está disponible. No, llega el... Oh, sí, hoy. Llegaba hoy. Sí, el miércoles. Sí. Estamos grabando miércoles. Sí. Que aparentemente lo único que arregla son la habilidad de algunos jugadores para hacer el super tiro del tesoro en los Plunder Mash y un dinero que te dan por matar en eliminación ha sido aumentado a 750 por kill. Así que Uncharted sigue dando el update a Uncharted. Y tenemos también por aquí que Socon 4, atrasado para el 2011. así que los fanáticos ya oficialmente salió la noticia de que en el blog de esta gente de Zipper anunciaron pues que lo movieron para el 2011. Y yo estoy casi seguro que concuerdo con lo que tiró Blue Angel por Twitter. Yo creo que ellos están alejándose de Medal of Honor, Call of Duty, Black Ops y el de Halo Reach, porque esos tres salen básicamente uno detrás del otro, ¿sabes? Que sí. Va a estar bien difícil, ese mes va a estar bien difícil la competencia para First Person. Eso siempre pasa, anuncian muchos juegos para octubre, noviembre, diciembre y después empiezan a atrasar porque por distintas excusas, razones. Uh-huh. Empiezan a atrasar. Yo me imagino que Medal of Honor va a tratar de mantenerse ahí con Call of Duty para ver que No, Medal of Honor se queda. Eso no lo va a cambiar, ni Halo. No. Esos tres sí, no, esos los tres que van a estar en noviembre ajopando los fanáticos de First Person Shooter. Así que lo siento, Gob, vas a tener que esperar un poquito más. No, de hecho, es bueno. Yo mencioné algo bueno porque él estaba... estaba traumatizado porque no sabía cuál juego iba a comprar, porque eran tantos, así que son buenas noticias para comprar. Eso es así. Así que ahí tenemos. Y tenemos que Scott Pilgrim vs. The World, el soundtrack ya fue old school. No sé si he tenido la oportunidad, aunque van a ver el link, de bajarla, o por lo menos de escuchar la música, y de verdad que se... es bien old school. Yo creo que este juego va a salir antes de Castle Crusher. Y llevamos un año escuchando esas cajas diciendo, yo creo, tú sabes qué es lo que yo creo, yo escuché tu podcast, que esa gente de Castle Crusher tienen a un interno de una universidad trabajando los fines de semana para tratar de portar, porque de verdad que no le veo la lógica. ¿No? ¿Por qué todavía no se acaba Castle Crusher? Y yo estoy molesto, de hecho, yo estoy molesto con Evijima, ¿verdad? Porque este juego era para salir ahora en julio. En verano. Sí. ¿Y tú sabes qué van a hacer? No, van a sacar en noviembre. Como hicieron con Fat Princess, es verdad. Sí. Están pasados, de verdad que sí. Pues nada. Pero este juego Scott Pilgrim se ve, todos los podcasts lo están alabando, toda la gente que lo vieron allí en Comic Con dicen que está bien bueno. La música es de Ana Managuchi. Ajá. Que es un grupo que hace música así old school, que de hecho el intro de Games Radar lo hicieron ellos. Ah, okay. Que escuché en ese podcast para que vean el intro. No, esa gente hace tremenda música. No, de hecho, ahí en el link de nosotros vas a ver, ahí están, hay como 4 o 5 canciones que la pueden escuchar para que tengan un taste de lo que, pero ese juego de verdad que sí hay que comprarlo, porque de verdad que se debe brutal también. Es que este juego old school, que ningún juego, casi ningún juego lo ha podido capturar, ese estilo de Double Dragon, sí, chacho. Sí, es que eso es lo que te... Y esa, la película también, pero lo que no me gusta de la película es que salen muchachitos que el flavor of the year, que salen en todas las chavas películas, ay, que tiene una cara de zángano, ¿cómo se llama él? Yo sé quién tú estás hablando, se me pero el nombre también. Se me escapa el nombre, nosotros somos expertos en videojuegos, no en películas. Sí, sí. De hecho, esa película sale ahora, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Creo que se supone que sale ya, ahora, o sea, ya, o va a salir, ¿verdad? No, va a salir en agosto. Sí, en agosto. Ah, sale. Sí, pues, yo me recuerdo, yo sé de la película porque ahí chavos, nos vamos a unir con el Zinca. Va a estar celebrando el Birthday Bash de Zinca. Esa película es buena. Esa es una película geek buena para ir a ver todo el mundo. Eso es así. Y por último, que aunque no está en la noticia, pero lo estuve escuchando, tira. Sony reveló los juegos que van a estar presentando en el Gamescom ahora en agosto 17, que es cuando arranca la conferencia. Se espera Killzone 3, Gran Turismo 5, Infamous 2, Little Big Planet 2, el DC Universe Journey, que ese es de la gente, o sea, los que salen ahora en Navidad. Journey es de la gente que hace Flower, que se ve interesante, Motorstone Apocalypse, Sorcery, y ellos dicen que van a estar anunciando, no han dicho cuál es, un juego basado en una secuela de uno de sus famosos jueguitos. Así que todo el mundo está especulando que es Uncharted, Resistance podría ser. Resistance. No sé, pero ellos dijeron que esa es la sorpresa, van a tener un juego que todavía no han anunciado, que es una secuela de uno de sus jueguitos. Nah, tú vas a ver cómo es algo más sencillo, un juego que no estamos pensando. Sí. Porque no creo que digan Uncharted ni Resistance, no sé. Ahora. Eso sería como para Tokyo Game Show, tipo de anuncios. No, bueno, podría ser, pero para que Tokyo Game Show no es ese tipo de juego tampoco. O sea, allá yo sí espero el de Ico, el de Last Guardian. Sí, el de Last Guardian. Allá pegamos. Sí, algo que es más japonés. Exacto. Sí. Yeah. Así que agosto 17 a las 6 de la tarde, eso es hora de, no sé, CET, no sé qué hora es esa. Ah, con hora y todo, ya está. Hay que estar pendiente, eso es así. Gamescom, eso es martes también, de la casualidad. Y con esto terminamos ya la sesión de las noticias. Recuerden que está escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Llegó la hora que todo el mundo estaba esperando. Estamos hablando del tema de la semana. ¡Woo! Muchachos, el tema de la semana, esta semana, va a ser de los 50 episodios que... Bueno, vamos a decir 51, incluyendo el episodio 0. Y actually, son más. Si quieres ir más específico, yo te digo... Pues, son 53 episodios, porque tuvimos el Gaijin, el edition ese del Gaijin Boricua, y tuvimos el de Heavy Rain. Bueno, y si nos vamos más específico todavía, son 54 con el Lost Edition. Exacto. Que no salió. Exacto, el que está perdido. Sí. Ok. Vamos a hablar en general de todos los podcasts, ¿verdad? Pero hoy es el episodio 50 oficial, y pues hoy también cumplimos un año. Yeah. ¿Técnicamente hoy o es? Es mañana. Sí. So, bueno, por lo menos aquí ya es el 29. So, acá también es el 29. Hoy finalmente, hoy 29 de julio. So, yeah. Hoy cumple un año, yo soy PlayStation, su podcast favorito de Jibarese y este PlayStation. y los 50 episodios. Muchachos, vamos a recordar todo esto, pero antes de nada, pues, vamos a decir que el Brain, todo esto fue, ¿verdad?, en una contribución bien grande, pero quien lanzó el episodio cero fue Michael y Johnny. Juan, ¿tú estuviste en ese episodio de casualidad? No, yo no estuve en ese episodio, y déjame contar una anécdota rapidita. Okay. Antes de que Michael y Johnny grabaran ese episodio, si recuerdas, nosotros estábamos reuniéndonos regularmente, ya sea por... llegamos a hacer reuniones hasta por el PlayStation, utilizando el video y todo. Y Michael trajo el tema de que, mira, vamos a hacer un podcast y estamos pensando en algo como de 30 minutos. Y yo, tan ingenuo, yo le dije, 30 minutos. Sí, 30 minutos es un montón de tiempo. ¿Tú crees que nos van a escuchar por 30 minutos? Dice, no, chacho, si 30 minutos se van en nada y qué sé yo qué. Y yo, bueno, pues está bien. Pero que nada, eso se mencionó ahí. Y de momento... ellos le grabaron eso, yo nunca me enteré que iban a grabar ni nada, porque yo pensaba que era algo, un proyecto futuro, y lo grabaron, y yo, wow, qué brutal, un podcast, hello, yo conozco a esta gente. Y ese episodio, yo estoy igual que tú, Juan, cuando lo escuché, era como que irreal, porque yo decía, espérate, podcast, esto no es posible, y sí. Sí, yo fui de los primeros fanboys de ustedes, muchachos. Porque, sí, al igual que todos nosotros y al igual que mucha gente, nosotros estamos acostumbrados a muchos podcasts. Uh-huh. Y ustedes se convierten en las personas, digamos, como cualquier locutor de radio, tú uh-huh. sabes, las personas que nosotros escuchamos. Y yo escucharlos a ustedes, yo, wow, tú sabes, esto está cool. Yo quiero estar en esto. Y yo tuve que hacer mira arreglo porque... para este entonces, pues, yo usualmente llegaba a mi casa y, pues, mi esposa, pues, ella estaba en el proceso de hacer el doctorado y todo esto, entonces no tenía un horario fijo. Pues, yo usualmente llegaba a mi casa y mi esposa salía a veces a las 8 o a las 9 de la noche y yo iba a buscar. Pues, si recuerdan que yo le dije, denme un break en lo que arreglo las cosas. Yo tuve que comprar micrófono, actually, compré un headset que después murió, pero yo no tenía ni micrófono ni nada. Tuve que llegar un día con mi esposa, entonces lo que hacíamos era que los miércoles, que era que estábamos grabando, yo llegaba a Rochester, estacionaba el carro, la llamaba, le indicaba dónde era que estaba, y yo me iba para casa a pies. Entonces, para que ella no tuviera que llamarme como tal, para yo buscarla. Y entonces, esa era la regla que teníamos para yo poder grabar. Y al principio yo no le dije a mi esposa que era lo que hacíamos. Me daba vergüenza, como, esto es tan geek, Dios mío, vamos a grabar un podcast. Ella figured out eventually. Así, no, Michael, Johnny, esa es la anécdota. A ti mismo me pensaba la esposa, está loco. Eso de podcast está grabando. Y fíjate, y a medida que fuimos grabando, ella nos empezó a escuchar y se gozaba de nuestra loquera. En el trabajo ella me cuenta que eso ella era muerta de risa y los compañeros le preguntan, pero era, ¿de qué tú te ríes? Y ella les cuenta, no, es que el esposo mío hace un podcast y de videojuegos, qué sé yo qué, y así se sigue quedando la voz. Pero para mí también fue una experiencia única. Yo me recuerdo ese día que por eso se llamó de Coquí, dicho, el condenado Coquí ese. No nos dejó los 40 y pico minutos que estuvimos hablando ahí, Michael y yo. No dejó de cantar. De verdad que estaba bien duro, estaba a la ventana ahí. Sí, pues sí, yo grabo. ¿Dónde estaba el Coquí? ¿En casa de Johnny o en casa de Johnny? Sí, en casa. Yo donde tengo la computadora, en el cuarto, en el medio de la casa. La semana siguiente, Johnny fumigó. Atención, recursos naturales. Sí, para que no volviera a aparecer. No, pero de verdad que esa experiencia estuvo brutal. Y el coge, porque pues aprender cómo DHL editarlo, cómo subirlo a iTunes, cómo llegar para que llegara a todos los sitios que nosotros no estamos distribuyendo. Eso fue aprender, ¿sabes? Primero, yo creo que el primero estuvo más que en la página. No me recuerdo si iTunes ya nos había dado la buena noticia. Yo me recuerdo que yo llamé hasta Billy. Se tardó. Yo me recuerdo que cuando me llega al iPhone el email de que ya estaba no aprobado, yo llamé a Billy todo emocionado y a Michael, mira, ya no lo aprobaron. Sí. Eso cuando me llegó ese mensaje, yo estaba en casa de Lourdes, de hecho. Estaba visitando a Lourdes. Sí, exactamente. Y yo se lo dije, mira, ya nos aprobaron. Sí, Sacho, estamos en iTunes. Sí, estamos en iTunes, búscanos. No, de verdad que eso estuvo brutal. Esos primeros episodios, el coge y coge, uno tiene que hacer ajustes, explicar qué es eso de podcast. La gente cree que uno esto está loco. Y poquito a poquito fuimos que la gente nos aceptó. Y gracias a Dios, hasta ahora, mira, ya llevamos un año en este traqueteo. De hecho, ese primer episodio cero. Ustedes le llamaron uno, ¿verdad? En el creo que episodio. Fue, no fue si fue uno. No, se llamaba cero. Ustedes se refirieron como él. Yo recuerdo, Michael empezó el podcast diciendo que era el episodio 52 y Johnny rápidamente le dijo, no, pero Panín, este es nuestro primer episodio, el episodio 1. ¿Qué fue? ¿Por qué después se volvió otra vez a episodio 1 y después se renombró ese cero a pesar de que se le llamó episodio 1? ¿Cuál fue el motivo? Lo que pasa es que ese episodio no iba a salir. Uh-huh. Se suponía que era de prueba para que para que ustedes vieran, tuvieran una idea de cómo iba a ser el primer episodio del podcast. Y por eso fue que duró tan poco, la agenda la hice bien cortita. Era simplemente para probar si se grababa bien, si subía iTunes, todas estas cosas. Pero después la reacción de ustedes fue tan positiva, pues que ahí fue cuando lo sacamos, lo publicamos. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y también lo hicimos tan rápido porque dijimos, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. Eso es así. Así que vamos a hacerlo y a ver cómo sale y pues que Dios reparta suerte. Y ahí aquí estamos, uh-huh. Llevamos ya 50 y pico de episodios largos, uh-huh. Y pues, jamás pensé de que fuera a pasar de una hora y mucho menos de 2 horas y mucho menos de 3 horas. Eso es la pasión que tenemos, ¿verdad? Noche tras noche, nos amanecemos si tenemos que hacerlo, nos levantamos en zombie mode al otro día, pero sí. Es un placer hacer todo esto, yeah. ¿Sabes? Que la gente, y esto lo hacemos por amor al arte, porque de verdad que no vemos nada de esto más que la audiencia que recibimos. Mm-hmm. Yo personalmente, yo salí en el episodio 1, Billy la Vieja, y de verdad como que es un proceso, porque tengo que admitir que ese primer episodio me dio una vergüenza escucharme yo mismo. Entonces, yo descubrí que soy una persona que habla muy rápido. Entonces, pues, gracias al podcast, pues, entonces he aprendido a como que a poner un poquito más lento en cómo yo hablo, no emocionarme tanto porque me emociono y empiezo ahí, es cuando empiezo hablar con el papagayo. So, de verdad que ese primer episodio, esos los primeros episodios me ayudaron mucho a hablar y expresarme en el aire y no meter tanto la pata, porque algo que esto es algo que Johnny y yo por lo menos sabemos es que cada vez que terminaba un podcast yo decía, Johnny, yo creo que yo dije esto, edítalo, sí. Que voy a pensar. El episodio de los gorilas fue uno. Mejorado un montón. Ya no hace los comentarios políticamente incorrectos. Ah, bueno, sí, hace porque falta ahora eso. Lo que pasa es que la audiencia de nosotros ahora llega hasta lejos en Latinoamérica, o quién sabe a quién yo ofendo, pero aquellos que quieran saber, pues visiten esos primeros episodios y van a ver por qué yo soy el que está políticamente incorrecto casi siempre. Es otra cosa, pero que nuestra audiencia eran un solo dígito al principio, y ahora por lo menos hemos llegado a 2 dígitos, estamos a más de 10 oyentes. No, pero otro evento que pasó durante, ¿verdad?, todo este transcurso es cuando un día noté que nosotros estábamos en los feature podcasts de los de los más nuevos. Estuvimos en el front page de iTunes, en la sección de podcast de juegos de video, y de verdad que eso me puso bien contento, porque eso significa que mucha gente estaba bajando en el momento y pues iTunes reconocía esto y eso nos dio mucho exposure. ¿Cómo se dice eso en español? Perdona. Eso es que me tienen que perdonar. Como he vivido ya voy para 7 años en los Estados Unidos, se me está olvidando el español. Y si no fuera por el podcast, créeme que se me olvida, porque de verdad que aquí es que también estoy regresando. En Twitter yo hablaba en inglés, ahora estoy hablando en español nada más, o que eso es algo como que me ayuda a conectarme con ustedes, con Puerto Rico. So, eso es bueno, eso es bueno. Uh-huh. ¿Verdad? Tu esposa habla inglés mayormente. Sí. Y porque aquí a español, yo estoy como Chipi D, en Japón que está buscando gente que hable inglés porque si no se vuelve loco, pues de la misma forma yo estoy buscando gente a hablar español porque si no me vuelvo loco aquí. No ves que el humor en inglés no es el mismo. Uh-huh. Los pensamientos, cuando yo lamentablemente yo digo que cuando yo hablo en inglés estoy pensando en español y a veces que los chistes no me quedan igual, o el tono, el sarcasmo, que sea. So, el podcast es una de las herramientas que me ayuda a mantenerme en contacto con eso. So, yeah. ¿Te recuerdan cuando, aunque eso no tiene que ver con el podcast, pero bueno, sí, cuando empezamos como tal con la página, que nos reunimos, como dijo Juan, con el PSI y tú usando el tu live, la cámara, que estaba con nosotros, que de hecho todo estuvo con nosotros desde el principio, Héctor. Uh-huh. Que Héctor y tú y William creo que eran los que tenían el grupo de Facebook originalmente. Mm. Y así fue que empezaron a reclutarnos, que a mí me llegó un email, mira, ¿te interesa? Y yo, va, válgate, yo se lo, emocionado, se lo dije a la esposa mía, y de ahí en adelante fue la aventura. Déjame contar eso rapidito. Yo me acuerdo que eso fue después que mi Xbox murió, me dio un coraje contra Microsoft. Y entonces pues empecé a como que a enamorarme con el PlayStation, porque yo tenía el PlayStation y el Xbox, pero el PlayStation era el que menos yo jugaba. ¿Qué pasa? Que encontré este grupo en Facebook y lo estaba corriendo Héctor Oni en PSN. Y entonces pues nada, yo empecé como comentando como todo el mundo. Pero un día vi una sección que era de reseña y yo estaba jugando Yakuza, me acuerdo. Y tiré una reseña de Yakuza y Héctor me comentó, oye, esa reseña está buena, ¿tú te interesaría ayudarme? Y yo dije, yo me quedé en shock, y dije, sí, ¿sabes? Entonces yo tenía tantas ideas para el blog, y entonces ahí pues Michael ya era parte de los oficiales, officers. Uh-huh. Michael estaba, entonces pues Johnny llegó, pero Johnny no era oficial, y Juan Carlos llegó también, y yo me acuerdo que Michael siempre comentaba, entonces pues Johnny también comentaba, pero Johnny siempre lo que ponía era noticia, y yo decía, cada vez que él ponía noticia, yo decía, Johnny, ¿verdad? Yo no lo conocía en ese momento, yo decía, ese muchacho es bueno, él encuentra mucha noticia, sería tremendo que él fuera como que nuestra persona de noticia. Entonces Juan Carlos, me acuerdo que hacía tú hacías arte para ese tiempo, para también para el blog, ¿verdad? Sí, sí, sin nadie preguntarme. Yo veía que ustedes ponían algo y yo venía y preparaba algo en Photoshop y lo ponía por allí. En verdad, esto fue un match increíble porque cada uno podía aportar en un área diferente. Sí, entonces pues ahí fue cuando yo le tiré así la idea a esto. Le dije, oye, vamos a hacer un blog. Y ahí es cuando él me comentó que él tenía algo ya abierto en WordPress, pero que no estaban usando, y ahí cuando yo dije, ok, ya yo tengo a las personas indicadas para esto, y fue cuando yo con miedo yo dije, ¿qué van a decir? A lo mejor van a decir que no, o lo que sea, y no, o sea, como que ustedes dijeron que sí, y de verdad, y aquí estamos, ¿sabes? Que el camino ha sido largo, pero tú sabes, bien interesante. ¿Tú te acuerdas el video que tú enviaste cuando finalmente sí, todo estaba concreto? Ah, sí, y sí, vamos a correr con el... el de Tron. Sí. El de Voltron. Sí, pues yo decía, pues vamos a hacer como Voltron. yo siempre... No, o sea, como que es que todo esto, de verdad, ha sido un ride bien, bien bueno, ¿sabes? Yo de verdad no me puedo quejar de nada que ha pasado. Y el podcast ha ayudado tanto a la página que yo digo que el podcast es el backbone, ¿sabes? La columna vertebral de PSNPR. Sí, yo diría lo mismo, porque el podcast comenzó como algo de la página, ahora la página algo del podcast. Mm-hmm. Exacto. Ya, ahora mismo que YSP, como lo llamamos en Twitter, pues la gente lo asocia con PSNPR, no, ¿sabes? AGB, PSNPR lo asocian con YSP, so, yeah, bien, bien interesante. Ustedes tienen, vamos a hablar de, ok, además de eso, vamos a fast forward, entre medio de eso, pues pasó, como Michael había mencionado, el podcast perdido, eso fue en PAX, Ese para mí, hasta ahora, ha sido el mejor podcast que han hecho. ¿Cómo tú vas a decir eso, Billy, y que la gente no lo ha escuchado? Bueno, solamente 20 personas lo escucharon. Yo lo voy a decir en cuestión de experiencia. Ese fue, primero que fue el primer podcast que nosotros hicimos juntos. Uh-huh. Y fue en video. Sí. Y fue en video. Y de verdad fue live, fue transmitido live también. Eso fue una mezcla de muchas cosas. Y por eso es que fue un first para muchas cosas, y de verdad que es una lástima que, pues, que no se puede haber grabado, pero por lo menos quedó, a los que lo vieron y los que escucharon, pues quedó en su memoria, en sus sí. corazones. Pero para mí, ese podcast fue épico, y yo quisiera que se repitiera algún día, quizás pues para el próximo pack o otro evento que pase. Pero de verdad, que ustedes pueden compartir ese evento, si tienen algo que se quieran mencionar. Pues todos los días quisiera estar en PAX. Quisiera que se repitiera, eso todo, estuvo brutal, sí. Esa experiencia de PAX. Sí, eso estuvo... Sí. Eso, esa experiencia para mí... Bueno, cuando yo me recuerdo que nosotros estábamos, aunque ya lo hemos repetido 20 veces, esos son recuerdos que... Yo me recuerdo que nosotros ya habíamos hablado eso en diciembre y todavía no habíamos decidido qué íbamos a hacer. Y yo me recuerdo que el 31 de diciembre, que era cuando teníamos la fecha para hacerlo online, para hacer un descuento o algo así, yo no me recuerdo. Yo le digo a la esposa sí. mía, estos cueruses no me han dicho nada. Yo lo siento, pero yo voy a gigarme y les voy a lanzar. Y eran las 9 de la noche y tú me veías afuera con el iPhone. Ta, ta, ta. Ya los compré. Y les envié el mensaje a todos. Mira, ya nos vamos, ya vámonos ya. Y ahí vino Billy, vino Juan, Michael. Y Juan era el que no aparecía, que Billy se le hizo un poquito. No, pues yo... Sí. Pero yo terminé comprándoselo a Juan. No, Juan, tú estabas en una fiesta, creo, Juan. Y tú sí. me dijiste, sí, ¿tú porque puedes ordenarlo? Yo había llegado a trabajar en... y yo creo que había nevado ese día, su me tardé un montón de llegar a casa, y entonces después iba para una fiesta de despedida de año, y en el sitio donde yo estaba, no hay señal, ¿no? Porque es un monte donde el diablo hizo el nido y se lo olvidó, entonces, da la casualidad, yo voy a la parte del frente de la casa, cerca de la puerta principal, toma un poquito de señal, y ahí fue que me entró, creo que me entró un mensaje de texto de Billy diciéndome lo de PAX, y yo aproveché y llamé a Billy, y le dije, mira, yo no estoy en casa, yo no lo puedo comprar, pero vamos a hacerlo, si puedes cómpramelo, yo te envío el dinero después, y así mismo, así se hizo, y entonces a través de eso surgió una mini controversia, porque alrededor de la medianoche hora de Puerto Rico, me llegó un mensaje de Alberto. Yo no quería formar ninguna discordia, yo no tenía conocimiento. Y yo, no, chacho, si Billy me compró el ticket, vamos a ir para allá. Sí, ay, Dios mío, ¿para qué fue? Yo de verdad no escuché el fin de eso, porque después me convertí en el enemigo número uno del sincalización, porque de verdad esto pasó bien flash, ¿sabes? Como sí, dijo Johnny, él lo compró y después me llamó y yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Yo dije, okay, yo cuando eso pasó, yo le dije a mi esposa, okay, Johnny compró los tickets, ¿qué vamos a hacer? Entonces ella me mira como que, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, ¿se puede hacer? Y entonces, pues, y no es pidiendo permiso, ¿verdad? Es como... El factor financiero. Exacto. Y yo, tú sabes que hay que comprar los tickets, hotel, que este sí lo otro. Y pero, nada, al final todo funcionó y de verdad logramos ir. De hecho, quiero aclarar que no solamente estamos recordando eventos del podcast, también estamos celebrando el año, pues vamos a aprovechar y también recordar cosas que han pasado relacionado al blog. Esto de PAX, de verdad para mí PAX fue una de las mejores experiencias que han pasado, por lo menos en lo que ha llevado del año del blog, y yo espero que algo así se pueda volver a repetir. Yeah, definitivamente. Yo espero que sí. Ya que estamos recordando, yo quisiera hacer un paréntesis para agradecer a todas las personas que han sido nuestros invitados aquí en el podcast, comenzando con GoBrazer, que fue nuestro primer invitado, a Epic JC, a Rocky 28, a René, que ha estado medio perdido por ahí, pero nada, te esperamos algún día que te dé la vuelta y nos visite, a Gelox, a Punky Lady, al Gallín Boricua, Artwolf estuvo con nosotros, Sincalización, que ya es de la casa, ha estado con nosotros un montón de veces, Lourdes, Lulu Soy, ha participado en dos podcasts, ella nos visitó directamente en uno de los podcasts, más cuando se grabó la edición especial de Heavy Rain, pues se hizo desde su casa, más nos abrió las puertas para la fiesta de Navidad, Draco, que también ese pasa aquí jangueando, por eso es que contesta las trivias. Macharelo, que estuvo con nosotros. Alex Nation, que también otro bateador emergente. Drexnot. Sí, Héctor Oni, y y el más reciente, Beck, nuestro primer invitado internacional. Yeah. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por compartir los micrófonos con nosotros, por desvelarse, porque, gente, esto se termina tarde y pues nos han tenido la paciencia de compartir con nosotros. Y invitamos a más gente de la comunidad. Mire, si usted quiere salir aquí, no hay que ser locutor, nosotros no nos dedicamos a la locución para nada. Eso lo pueden decir. A pesar de la apariencia. Tenemos físico de radio, radio. Pero no tenemos ese talento de locución. Usted lo puede decir con tan solo escucharnos decir tres palabras. Pero nada, si usted quiere aparecer aquí en el podcast, compartir un ratito chévere con nosotros, usted nos lo dice y nosotros hacemos un huequito en la silla virtual y lo acomodamos. Nuestro amigo extraño es una de nuestras oyentes más fieles desde el primer episodio. Blue Angel, nunca ha estado en un episodio de podcast. Sí, nunca hemos podido. Le lanzamos la invitación, ¿verdad? Que cuando quiera, aquí está. Podemos. A Blue Angel, a Itachu. Itachu también. Itachu. Itachu, que muchas veces le tiramos y falta. Tiene que venir un día a defenderse entonces. Sí, Itachu, you are welcome. Itachu y Denny. Ay. Tú sabes, hablando de eso, hablando de vamos a decir los personajes de PSNPR, ¿verdad? Y los chistes internos que hacemos. ¿Cómo? Personaje, rápido, me traíste uno. El nerdo, hace tiempo que el nerdo no sale por él. El nerdo, pero tú sabes que estos personajes tienen que hacer un comeback. El nerdo, la vieja que hemos mencionado muchas veces, el hamster, el coquí ese que... eso sí que el coquí justiciero, el coquí justiciero. Eso fue uno de los primeros personajes. Eso es como que nos hemos inventado tanta cosa en este podcast. La gallina ahora y el pulpo Pablo. O sea, que una loquera aquí, pues, ¿sabes? Lo mejor es como que todos nosotros pensamos estamos en la misma línea de pensamiento. Y aquí, tú sabes, nos podemos sacar las cosas más, como dicen, más odd, más jara, y nos entendemos, que es lo importante. Sí, como cantar la Wimo. Eso es uno de los highlights, de las cosas que más me ha gustado. Eso, y también el intro para el episodio, wow, ¿cómo era que se llamaba ese episodio? Estaba en la trivia y todo, en el que hicimos la fiesta de disfraces, sí. Eso estuvo bien bueno. Buenísimo, y una producción excelente de Johnny ahí. Sí. A mí me encantó también. El casting y todo, el libreto y todo, 5 minutos antes de comenzar el podcast. Sí, y como tres tomas nada más, pues, se hizo eso. No, hablando del intro, el intro que nosotros tenemos actual, gracias a Little Big Tito, que tampoco... Sí, a su banda Pixel Pirata. Ups, esa no es. la saqué mala. a Vía Cadiz, muchas gracias, en verdad. Sí, eso como que una evolución, me acuerdo. Algo que de verdad me acuerdo de los primeros podcasts, y esto es, no sé, para mí se me va a quedar marcado siempre, es la música de Street Fighter que Johnny tenía antes. Te escuchaba en el stage de Río. Sí, estaba como que, wow, sí, siempre, nunca me voy a olvidar eso, es como que qué chévere. Y pues nada, la musiquita de... La musiquita es que a Johnny de verdad me sorprende, porque hay veces que él como que me prueba con la musiquita de retro que pone, ¿verdad? Como que yo, el podcast pasado, o no, ¿cuál fue el que tú pusiste de Castlevania? ¿El último? El penúltimo. Que era Symphony of the Night, ¿verdad? Yo estaba como que, ¿qué música es esa? Y no fue hasta el final que escuché algo que me dije, esa es Symphony of the Night, y después vi que Moche, que es el mega fanático de Castlevania de PSNPR, escribió algo, gracias Johnny por poner la música de Castlevania. No, y no, no, recuerda, a mí ese día yo me moría con Itachu. que quería saber qué música era y yo no entendía bien. Y eso era un back and forward en Twitter y yo también saco yo, Ina y Tachito. ¿Qué música es la que tú dices? Hasta que por fin lo pude entender. Sí, porque Itachi es el mega fanático de los RPGs también. Sí. Y ese era de, o sea, ¿qué, Tales, no te acuerdas? Era uno de los de Tales, no me acuerdo cuál no, era. ¿Tales no era de Wild Arms? No, creo que era de Wild Arms. Creo que era de Tales, o qué sé yo, que de tanto que han tirado. pero de verdad que uno solo, de hecho, hace tiempo que no las ponemos, pues, debido a detalles, ¿cómo es? Legales. La gallina, cada vez que Johnny va a coger, a agarrar, no sé agarrar, agarrar el disco, la gallina viene y lo pica, porque es así con la patita le dice que no. No pixel pirata. Pregunta que le hago a ustedes. ¿Ustedes se pusieron nerviosos en alguna grabación? Sí, bueno, la primera para mí ha sido la más fuerte. La primera para mí fue la más brutal. Y la segunda, ya que estábamos todos. No me recuerdo, en la segunda no estábamos todos, estábamos tres. No, en la segunda estaba Moche, estaba Billy y estaban pues, ustedes dos. Okay. Yo no llegué hasta como hasta el cuarto, hasta el episodio número 4. No, actually, estoy mirando aquí en la lista hasta el episodio número 3, o sea, el cuarto que grabaron. Ok. Sí. Ahí que estábamos todos ya, que ya estábamos todos y íbamos a ver cómo iba a ser la dinámica, pues, sí. Porque no conocían cómo iba a salir esto. ¿Recuerdan cuando las pausas siempre agarraba a Bill? Sí. Sí. Oye, gracias a Dios que no me toca ya, ¿qué pasó? Hace tiempo. Es que ya tengo como el conteo ya, como que, ya mismo me toca. Siempre me agarraba a mí, yo no sé por qué. Sí. Yo me solía poner nervioso cada vez que venía un invitado nuevo. Uh-huh. Que a ver cómo iba a ser la química y eso, pero ya no. Ya estás tranquilo. Lo que pasa es que los invitados de ahora, nosotros los conocemos, pues si no fuera por Twitter y las conversaciones que tenemos, pues entonces, yo entiendo que Twitter ahora mismo para como herramienta para PSNPR ha sido muy bueno para hacer networking, para conocer gente, amigos de amigos de amigos. Sí. Por ejemplo, una persona que yo como que así creé una amistad y vamos a decir confianza a cierto punto, Little Big Tito, que de verdad no me acuerdo cómo lo conocí y de verdad que hablando con Twitter y la primera vez que hablé con él fue jugando Transformers, creo que los otros días, y yo de lo más normal, tú sabes, usualmente cuando tú vas a conocer a alguien o hablar con alguien por primera vez, tú estás como que nervioso porque tú no sabes si va a tener la misma química que tú tienes por Twitter o por Facebook o lo que sea, y de verdad que yo dije, mira, sí, como que el muchachito es igual de chévere que es por Twitter, so... De verdad, pero igual que Michael, los primeros podcasts así, por lo menos, y en mi caso es porque yo de verdad digo cosas que no tengo que decir algunas veces, so, tengo miedo. En una de las ocasiones, la esposa tuya te estaba escuchando y dice, Billy, eso es que tú dijiste, esa fue, tú me llamaste por la mañana. Yo ni bójate pues eso. Fíjense, yo no me puse nervioso hasta que me tocó sustituir a Michael. Porque pues, yo entendía que yo estaba como ahí con complementario, yo hablaba cuando sintiera que tenía que hablar, y a principio, si recuerdan, Michael corría todo el podcast, todas las secciones. Sí, todas las secciones. Sí. Entonces luego pues dividimos pues las secciones, Johnny tiene las noticias, yo tengo los releases, pero aún así yo no me ponía nervioso porque yo sabía cuándo venía mi turno, pero cuando me tocó a mí ser el host, yo recuerdo que Michael no pudo el día que tocaba y creo que el día siguiente tampoco podía, y estábamos más que Johnny y yo. Billy ese segundo día no podía, y entonces Johnny me dice, ¿qué hacemos? No grabamos esta semana. Y yo respiré así profundo y dije, no podemos dejar una semana así sin nada, vamos a hacerlo. Pero yo estaba nervioso, y entonces después mi micrófono daba problemas porque fue cuando mi headset se rompió. Y ese principio, el principio como tal del show, lo grabamos como 5 ocasiones porque comenzaba mi micrófono y se iba. Y entonces, yo creo que eso me ayudó a botar el nerviosismo. Pues ya para la quinta, ya yo no estaba nervioso. Lo que quería era finalmente grabar el principio y ahí de ahí en adelante seguimos. Y cuando me toca ser el host, como que me da esa cosita. Pues yo tengo que llevar la voz cantante, porque a pesar de que tenemos secciones diferentes, siempre Michael es el que está haciendo los segways, se está conectando y empatando una cosa con la otra. So, no es tan sencillo. De hecho, para que ustedes no lo crean, el episodio que yo también me puse bastante nervioso fue cuando la primera vez vino el Draco. Tú sabes que él había tirado, dicho y tirado por Twitter, y yo, que te viene que a tirar. Pero bendito, después que empezamos a jancamos y vimos que era un... era boca nada más. Se me fue el miedo ya, pero espérate, este es grande, pero pues sí, porque de hecho, nosotros lo conocimos allá en el evento este... En el E3 Killer. Sí. Que ahí lo conocimos por primera vez al Draco. De hecho, conocimos unos cuantos ahí de la comunidad. Y yo dije, pero espérate, este es grande, pero que es lo que estaba más grande y también lo conocimos ahí. Pero este nada más es... más que por tu ir más nada. Ahora yo acordándome, yo creo que la primera persona que yo ofendí fue a mi hermano sin calización. Ah, sí, por lo de Ghostbusters. Fue lo de Mama's Boy. Yo creo que antes de eso todavía he ofendido a mucha más gente. Lo de Ghostbusters. Pues yo me acuerdo que eso era antes de que, pues, que él los conociera a ustedes, creo, y él solamente escuchaba el podcast. Y él me dijo... Oye, Billy, eso de Mama's Boy se te pasó, ¿verdad? Porque tú no sabes cuántas personas todavía viven con sus papás. Y yo estaba como que, ¿what? ¿Por qué tú me estás regañando? No, Billy, yo creo que tú debes disculparte. Y yo, lo que pasa es que, ¿sabes? Esto es todo, como digo, un podcast, por lo menos para nuestra audiencia de PSNPR, es algo nuevo. No todo el mundo escuchaba podcast. Eso no saben. Yo decía, mira, te dije, esto es, nosotros estamos siguiendo un modelo que ya teníamos en mente y los relajos vienen así. Y él dice, no, pero yo creo que tienes que ofenderte. Y me acuerdo, se dije a Johnny, dije, de relajo en el próximo podcast tira una disculpa, no me acuerdo qué fue lo que dije, tira una disculpa para complacer a mi hermano sin calización. So, yeah. Oye, Billy, ahora que tú mencionas eso, tú habías mencionado, yo creo que como en el tercer episodio, ya yo estaba presente para ese entonces, que tú te presentaste, cuando Michael te presentó a principio del show, tú dijiste, tengo una historia de la vieja, pero no la voy a hacer porque hay gente que yo odia que odia que yo hable de mi vida personal. Ah, sí. Un año después, ¿quién fue ese? ¿Fue Alberto? ¿Fue? Ay, caramba, no me acuerdo. Yo creo que Alberto era de los que decía que me daba mucho feedback, pero era quejas de mí, de lo que yo decía. Cuando hay veces que yo le decía a ustedes, recibí feedback de alguien que tenemos que cambiar este, que si lo otro, okay, yo no debo decir esto, esto era de Alberto. Lo que pasa es que él me decía, no digas que fui yo. So, I mean, sorry, Alberto, te he hecho a ti, pero pero yo creo que sí, pero no me acuerdo si fue él que decía de la vida personal. No, era tu otro hermano, el otro hermano tuyo, no, oye, o algún familiar tuyo de allá de vive en Estados Unidos. No me acuerdo, de verdad, ahora, Valcon, esa es buena pregunta, pero yo sé que el Cinca era el que me daba mucho feedback de cosas que no dijera o que dejara de decir, y estaba, okay, all right. No, pero gracias a Dios nosotros tomamos ese consejo y no hablamos de nuestras vidas personales. No. Ok, vamos a ver si podemos cerrar entonces este tema. ¿A ustedes quieren añadir alguna otra, no sé, otro recuerdo del podcast o de PSNPR como tal? O algo que quieran decir como cierre. No, de verdad, le agradecemos a... Dale. Le agradecemos a la comunidad que nos ha seguido en esta aventura y que vamos a seguir mientras podamos, vamos a seguir hacia adelante y esperamos lo que habíamos dicho en PAX del año pasado, poder llevar, no, que nos acompañe gente de la comunidad. Sí, sí. Sí, que no... si migración está escuchando esto, güey. Que nos acompañen para, y entonces sí, para que disfruten y vean esa experiencia, eso es único, ¿sabes? Tú disfrutarlo con, que de hecho nosotros, yo lo único que conocí acá fue a Michael, y nosotros nos tiramos allá, oh, sabrá Dios, y yo decía, sabrá Dios si Billy es un loco de esto que... Un serial killer. Sí, un serial killer, lo barco que nos está haciendo la camita. Juan y yo, válgate, estamos locos, pero pues nos tiramos, de verdad que fue increíble. O sea, me decía eso, tú vas a ir para allá sin conocer a esa gente, tú no sabes. Siempre ya dijo lo mismo. De hecho, a Juan lo conocimos allá en el evento de PlayStation. En Mayagüez, sí. No, allá en el Passport. Ah, ya lo habíamos conocido. No, Johnny no estaba, ¿verdad? Yeah. En Mayagüez, pero nada. En Casa Lourdes. Ah, verdad, fue sí, Casa Lourdes, sí, Casa Lourdes. Pero de verdad que a mí te lo digo, este año para mí ha sido una aventura total. De verdad que, y como me encanta este tipo de, ¿sabes? El ambiente de los videojuegos, de verdad que disfruto hacer esto, aunque nos amanezcamos. Sí, una pregunta. Ustedes que ahora están diciendo que ustedes pensaban que era un serial killer. A mí, a ver si recuerdan no, cuando. No era que nosotros pensábamos eso, era yo. No, no, claro. Nosotros, ustedes recuerdan que cuando yo llegué a Boston, la puerta estaba abierta. Y yo lo primero que dije fue, con tanto loco aquí, ustedes dejan la puerta abierta. Y después dije, Metal Gear. Sí. O sea, ¿qué ustedes pensaron? Porque a mí, ustedes solamente me habían visto por la PSI que hemos hecho, o a veces por Skype. No sé si por Skype hemos hecho video. No creo. No recuerdo. Pensaron, hubieran dicho, si él es más gordo de lo que se ve. Yo me acuerdo, yo dije, porque rápido Michael dijo un comentario, y Michael, no, de verdad, no me ofendí, es que él dijo, estaba, me acuerdo cuando estaba enseñando las técnicas de push-up. Ah, sí, verdad, fue que Michael ahí se tiró al piso y todo. Entonces, diciendo a la mía, Jerry, ustedes que son pipones, ustedes tienen que hacer el... Sí. Cuando Michael se tira al piso a hacer push-up, yo dije, yo duermo con Jerry. No, para contestar tu pregunta, nada, por lo menos para mí, cuando vi el intro, y al igual que cuando vi a Michael y a Johnny, aunque ya yo los había visto, pero fue como una extensión del podcast, tú sabes, llegaste y tú sabes, no hay nada más que investigar, tú sabes, llegó Billy, punto, vamos a comer, fue muy natural, yo lo encontré muy natural. Sí, no hubo awkward, ¿sabes? No era raro, yeah. Era, de verdad, yo sentí también natural. Empezamos a hablar normal, como si estuviéramos en el podcast, pero live. Yeah. All right, podemos... Oh, dale. No, yo veía que Billy se jaba los ojos para sentirse tan awkward. Decirle, me parece que lo estoy escuchando por el podcast. No, la verdad que fue sin ningún problema. All right. Oh, bueno, ¿quieren dar un mensaje a nuestra audiencia? Michael, para push up o syrup. Ya, tengo que volver a hacerlo porque estaba las vacaciones y no he hecho. Estoy de vacaciones. No, pero de verdad que esto, el podcast lo hacemos, al principio lo hacíamos para nosotros, no, nunca pensamos de que esto íbamos a tener audiencia fuera de Puerto Rico. Y que a tantas personas le iba a gustar y le iba a ser parte de su semana y que lo esperaran. Si no lo sacamos viernes, protestan porque no lo pudieron escuchar en el trabajo el viernes. Cacho, la primera vez que no salió viernes, por poco nos queman el site. Sí. Y lo más que me gusta es el feedback de la que deja la gente del podcast, que le gusta y lo disfrutan. De verdad que tenemos... bien poquito, verdad que tampoco tenemos tanta audiencia, pero tenemos bien poquito feedback negativo, verdad que no tenemos así un troll que nos diga que por qué hacemos esto, vense para su casa. Se recuerda al principio Bichuje. Antes del Draco había el Bichuje. que yo por algún tiempo pensé que era un personaje que ustedes habían inventado. Sí, pero ahora viéndolo así en la perspectiva de ahora del año, ya eso fue nada, fue un episodio corto, así que No, ya bichos te volvieron a normalidad, ya se acabó el efecto, parece que lo había picado algún mosquito radioactivo o algo así que Ay, ay, ay, yo me acuerdo todo, cuando eso, todo eso pasó, yo estaba como que, espérate, no puede ser si yo he jugado con este muchacho online y ahora es que yo vi que él me dejó una cartita de lo más nice, ¿verdad? En el PSN yo. Okay. Saludo al bichurrio. All right, pues como había mencionado Johnny. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por hacer quienes somos, ¿verdad? Si no fuera por el feedback de ustedes, acuérdense que esto es para ustedes, ¿verdad? Y para nosotros, porque lo disfrutamos. So, de verdad, muchas gracias de mi parte. Si ustedes quieren decir algo también. Nada, muchas gracias por escucharnos y sigan escuchándonos durante este año y esperen el episodio 100 o el 102, dependiendo del que caiga el segundo aniversario. All right, pues yo quiero invitar a la comunidad a que comparta los mejores momentos de Yo Soy PlayStation, si se acuerdan, gracioso o que se molestaron, Zinca, los momentos que de verdad que estoy hablando, que no, tú tienes una memoria muy buena, so, a ver si te acuerdas cuáles son momentos que tú me regañaste, además del de Mama's Boy. So, de verdad que quisiéramos invitarlos para que compartan esos momentos con nosotros. Acuérdense, bueno, nos vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Ok, acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, episodio 50, One Year Anniversary de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de regreso con el podcast. Ahora vamos a la sección favorita de los Trophy Hunters. Estamos hablando de las 3C con Juan Carlos. Ya, y comenzamos y hoy rapidito. Pero hoy sí, vamos rapidito. Comenzamos con clasificados. Tenemos que Darkness69 está vendiendo su copia de Dragon Age. Escucha oferta, así que los interesados le pueden enviar un mensaje por el PlayStation Network. Dennis nos dice: hola a todos, por favor, si todavía tienen LittleBigPlanet y me quieren ayudar a sacar trophies, añádame. Mi PSN ID es DRGDX. Espero el friend request. Muchas gracias. Y si alguno tiene la otra consola, yo espero que no se molesten, pero me pueden añadir. Mi pieza, mi ID es Assassin DRG. Así que ya Ah, pues saben, mira, él Draco, está ahí buscando tiene Draco, un pana nuevo. Para que pana de la otra tengas a tres, tienes consola. a Michael, a Billy, ahora tienes a este. Sí. Ay, Cuyabón también está, que comenta el PSN ID también es Cuyabón. En el lío, el Xbox, whatever, No. Aquí nos escribe Eni y nos dice: saludos chicos y chicas, sigo promocionando fuertemente la PSN Card de la farmacia esa que es verde. Y Gamertag. tuvieron un empuje tremendo para el último firmware. Pero en todo esto regresaron varios chicos a reclamar que sus PSN Cards no le funcionaban en su PSP o su PS3. Entré en Research Mode porque me sorprendió mucho, pues en mi casa nunca hemos tenido un problema con las PSN cards. Les dejo saber tres razones para quienes no saben, por si escuchan a alguien con la misma situación. Número uno, la cuenta tiene que ser de América. Me imagino que se refiere a la cuenta de Estados Unidos. Las tarjetas funcionan según la región en donde se compraron. Número dos, la cuenta tiene que ser una Master Account. No puede ser sub-account con parental controls. Y número tres, la más básica, el código en la tarjeta debe ser escrito exactamente como está, con letras mayúsculas. Perdonen si ya había mencionado esto, se me cuidan mucho, Henry PR. Punto. Sí, yo de hecho, yo perdóname, Henry PR 1. Cuando yo compro las tarjetas, yo las compro ahí, yo no las uso y nunca he tenido problema con ellos, de verdad que el único problema que tengo es que tienes que comprarse las cash a ellos. No te acepta ningún tipo de tarjeta, ni ATH, ni tarjeta de crédito, ni nada. Pero por lo demás, de ahí tengo la próxima, que compré hoy una más. La tengo ahí para después añadirse a PlayStation. Oye, pero ella menciona que las letras tienen que ser en mayúsculas. Yo las pongo en minúsculas y funcionan. Yo siempre las pongo en mayúsculas. Yo también, así que... Pero yo, sí, como está, yo las pongo, como está, como parece. Lo que pasa es, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, aunque ustedes las pongan en minúsculas, en las cajitas mayúsculas salen... las pone mayúsculas. Yo he notado eso con los vouchers y cosas así, yo las escribo en minúsculas y terminan siendo mayúsculas al final. Uh-huh. Rápidamente aquí pasamos a comunidad, no tenemos ningún integrante nuevo registrado en nuestra página, pero les recordamos que se den la vuelta por esa sección de la página de psnpr.com y nos deje su PSN ID y su pueblo para añadirlo en la lista y seguir creciendo como comunidad. Bueno, y ahora pasamos a Club Platino. Rápidamente, Benny Bird nos dejó saber que sacó el platino de Red Dead Redemption. Felicidades, papá. La felicidad, Dark Jera sacó su número 83 según su conteo. Sacó el de Chaotic, Shadow Warriors. Itachu sacó finalmente el de Blast Blue. También Dark Jera nos dejó saber que sacó el número 84, sacó el de Red Faction Guerrilla. Y nos dice aquí que próximo puede ser que sea Lego Indiana Jones 2, así que muchas felicidades a todos los que obtuvieron trofeo de platino y sigan dándome trabajito. Yo estoy ahora mismo escribiendo el mío de Assassin's Creed, que se me ha olvidado añadirlo. Sí, y próximamente que... Batman. So, con eso terminamos. Ahora vamos con Michael para los comentarios del podcast pasado. Tenemos unos comentarios. Tenemos que Moche comenta que en Sam's Club, cachín, tiene la el PSI en $29.99 para el Drago, que lo estaba preguntando. De hecho, no fue Moche, fue Apophis Boricua. Estoy mezclando los comentarios. Tenemos que decir, Moche comenta que va a tener que dejar de escuchar el podcast temporalmente en lo que compra otro PST, porque le da depresión escucharnos y hablando de juego y no tener el PST, ¿verdad? Le puede dar depresión. Y comenta que Billy, lo de Sonic Adventure ya no cuenta, ya que el PST volvió a morir. Mientras esté muerto, no va a comprar eso. Sí, pero lo que pasó... Yo lo siento eso, por él. Sí. Lo que dijo él fue, lo que él dijo es, si revive, él no dijo si se muere. Si se queda vivo. Él no dijo si se queda vivo, él dijo, si revive, después de esto me voy a comprar Sonic. Él no dijo si se queda vivo, no. Si revive, se levantó, funcionó por un momento y murió. Eso para mí que cuenta, eso es así. Johnny, yo tengo evidencia o gráfica. La gallina, ¿qué tú dices? Okay. Es válido, un corte. Uh-huh. Tenemos que Quillebon comenta, esto es para Johnny, que si alguna vez jugaste Crystalis en el Nintendo, el mismo era publicado por CNK. Sí, no lo jugué completo, solo tuve el placer de verlo nada más, pero no tuve el placer de someterle ese jueguito. No me sacaste platino. No pude sacarle platino. Tenemos que Cuyabón también comenta que me escuchó hablar sobre Gears of War y que se ofrece para jugar el campaign si es que lo quiero jugar. No sé si lo quiero jugar, todavía lo tengo ahí, tengo que echarlo en el sobre. Estoy muy vago para echarlo en el sobre y caminar al buzón y echarlo, eso es muy complicado. Mira, Michael, es el que tú tienes al lado, ¿verdad? ¿Ah? Lado, sí, lado. Que tú tienes el lado, sí, ya lado. Tú tuvieras con lo que estás pagando por ese comprado. Piso, te hubieras comprado. Mira, deja de estar gastando 150, 165 pesos al año y vas a estar 50 en el PS Plus y vas a tener la crucecita y vas a poder... Y ya, y olvídate de eso. Eso es pérdida de tiempo. Tenemos que Josis comenta que lo escuchó el podcast mientras estaba en el refugio con su perra, pero la gente no lo deja escuchar bien, así que para adelante. Y le prestaron Batman, así que lo va a estar jugando próximamente. Si seguimos con el hype de Batman, ya mucha gente lo ha comprado. Eso es bueno porque es tremendo juego. Y tenemos un comentario de Gelox para finalizar. Esto es para Billy. Dice, come on, Bad Religion, No Control from the album No Control. Fue, no, no sé por qué, porque es ese comentario, Billy. Lo que pasa es que en el podcast pasado, yo me acordaba que en qué álbum salía No Control, y entonces pues dijo, No Control. Y eso es todo para la sesión de los comentarios, así que con esto llegamos al final del podcast. Como siempre, vamos a dar los anuncios del final. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de iTunes, lo pueden descargar para escucharlo en su iPhone, iPad, iPod Touch. Digo, no voy a mencionar todo porque ya son tantos, todos dispositivos portátiles. Y también lo pueden bajar para en el Megawatt. Me fui en blanco. Media Go, ¿sí? tantas veces que lo he dicho y ahora se me, como me fui en blanco. En Media Go para escucharlo a través de su PSP, y también lo pueden bajar directamente de la página PSP. Y en PlayStation también van a nuestra página y lo pueden bajar de ahí también directo. PlayStation. Ah, sí, también tenemos que añadirlo en los chonos que a través de PlayStation lo pueden bajar. Recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales de Twitter, nuestro Twitter es PSNPR, y también todos nosotros tenemos nuestras cuentas de Twitter. El mío es Mangavi, el Gatonejo PR, Sephiroth 2006 y Skycrawler 1138. Yeah. Todos estamos en Twitter y le exhortamos a que se unan, ¿verdad? Porque aquí ahí siempre estamos discutiendo las cosas, estamos bien adelante en Twitter. Y también nos pueden conseguir por Facebook, nuestro fanpage PSNPR, y en Playfire, el clan de Playfire. También tenemos que dar el anuncio de Extra Life, de la maratón de 24 horas de Extra Life para el Hospital de Niños de San José o su Hospital de Niños, que sea participante de, ¿cómo se llama? El Network, Miracle Children. Miracle Children, yeah. Así que esto es una actividad que vamos a estar empezar a promocionar próximamente en agosto, que va a ser en octubre 16. Así que les exhortamos a que nos auspicien o se unan a buscar auspiciadores para su propia página. Esto es una actividad para recaudar fondos para niños necesitados, así que ya ustedes saben. Y con esto llegamos al final del podcast, Johnny. Estamos a la sesión de los saluditos. Saluditos rápidos para a la esposa mía, el hermano mío y a todos en la comunidad. Gracias por el apoyo. Yeah. Igual, mi esposa y mi hermano Sincalización y a todo el mundo en la comunidad. Ya, yo pues me uno a las mismas palabras. Un saludo a toda la gente de la comunidad. Y por primera vez en la historia, un saludo a mi esposa. Yo pues usualmente no la saludo porque ella no nos escucha, pero pues que le llegue la buena vibra. Gracias por soportar un año de yo estar acostándome tarde por estar geekeando aquí. Muchas gracias. Tremendo los saluditos. Yo quiero dar un saludito a E. Martin y su esposo Jerry de Las Vegas, que ayer jugué con él por Battlefield Bad Company y la conocí. Llevaba mucho tiempo hablando con ella por Twitter y Facebook y esas cosas. Así que ya ustedes saben, él es jugador exclusivo de Battlefield. Esa consola es de Battlefield. Ahí no juegan más nada. Así que si juegan Battlefield, lo más probable los conozca pronto, que voy a estar uniéndome a mi esposa. Puede ser, voy a ver si coordino con ella para conocerla. Ya, yeah. Otra vuelta por ahí y te verifica si llegas a New Vegas también. A ver si llego al Evo. Ah, se acabó. Ah, yeah. Billy. Ese reportaje. Yo voy a ir con mi badge. ¡Ey, ey! ¡Oh! Y con esto ahora sí llegamos al final. Tírame la música. Yeah. Sí, gracias por escucharnos. Le agradecemos a todos los que nos escuchan y los esperamos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Yeah. Happy 50. Happy 50. ¿Qué es lo que tiene? ¡Vamos!